Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo tiene contradicciones, el mundo lo es. En donde marca una dirección, sabemos que esa es la correcta y la que debemos tomar, pero cogemos la otra. Nos gusta equivocarnos, tomar el camino equivocado, tropezar, aunque sepamos que por ahí no. No hay que ir, vamos por ahí. Sabemos la teoría, pero no la práctica. Esta reflexión me ha venido a propósito de una investigación que he leído, que se trata de una investigación de la Universidad Normal. Está en China, Universidad Normal de China. Eso sí, es un nombre ya de por sí contradictorio. Esta investigación, la que efectuaban ahí, habla de cómo existen determinados comportamientos grupales que actúan según una serie de patrones. Cuando los grupos se pelean, los cerebros de todos funcionan igual. No es un mito ni una leyenda, no es una metáfora. Cuando la conexión entre las diferentes partes del cerebro funciona mal y se rompen las conexiones, las decisiones morales y éticas se vuelven inconexas y violentas. Y lo más asombroso de este estudio dice que los discursos que provocan enfrentamientos destruyen las conexiones neuronales. Bueno, pues ahora, esos discursos y esas conexiones neuronales se están destruyendo más. ¿Cómo lograr salir de ese túnel? No yendo a él de la mano de nada ni de nadie. Estamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, la 1 y 4 minutos. Con una etiqueta Almohadilla Rosaventos en Twitter, Almohadilla Rosaventos. Los pensamientos de una persona se pueden modificar, se puede uno adentrar en el cerebro de otra persona. Es algo así como hackear la mente, hackear el cerebro. Ladrones en demente esta noche en el Círculo Secreto. También vamos a conocer la historia de las primeras momias de la humanidad. Tienen casi 10.000 años. También vamos a conocer investigaciones parapsicológicas que se han efectuado y que se están efectuando en universidades españolas. Y además os vamos a enseñar que lo que no te matan no te hace más fuerte. Tener callejón con José Manuel Escribano, señales del fin del mundo con Javier Sevillano, callejón con José Manuel Escribano y otra serie de cosas y otra serie de informaciones, y también Gaby Martínez, uno de nuestros mejores novelistas, en la cara B. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvio Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Estos han sido y van a ser nuestros contenidos, pero antes de ir con ellos, las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvio Casasola. Pues pistas que nos dicen que estos músicos que vamos a mencionar, yo creo que eran muy listos, porque eran muy independientes y no se hubiesen dejado hackear con estos controladores de mente que vamos a tener, porque yo creo que esto de los dispositivos me da a mí como que no les iba mucho. Ya vamos a ir con las primeras pistas y vais a saber por qué lo digo. Bueno, esta noche la cosa va de música. En especial, de instrumentos musicales únicos que pertenecieron a grandes intérpretes y que ya no están en su poder. ¿Quién puede ser? Sí, y esta es la primera pista. En la adolescencia, ¿le hicieron bullying en el colegio? Las opciones que os damos son David Gilmour de Pink Floyd, Prince o Kurt Cobain de Nirvana. Ya sabéis, por eso que decía yo de lo de los dispositivos y ellos, yo creo que no casaban mucho, que ellos eran mucho más artesanales y más libres. Bueno, ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si queréis participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos si Gilmour, Prince o Cobain es nuestro personaje de hoy, y entre todos vosotros, los que acertéis, uno, solo uno, recibirá algo estupendo del programa. Así que mucha suerte. La 1:07, comenzamos, comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Ladrones de mentes, de pensamientos, de ideas, en el fondo de cerebros, se pueden hackear. When the darkness descends and you told it's the end. Nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, son los pensamientos que alguien quiere que tengamos. Y para eso se hace lo que vamos a contar esta noche. When God, el Círculo Secreto. Decides to look the other way. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Silvia. Muy buenas, Bruno. Madre mía, qué potencia. A ver si dura, a ver si dura. Dos cosas primeras. Yo creo que son importantes para que ya planteemos un poquito el tema. Lo primero, esto no tiene nada que ver ni con chips, ni con vacunas, ni con cheese, ni con nada de eso. No, esto no tiene nada que ver con eso. Eso es un mito y una leyenda, ¿verdad? No, como decía aquel, esto no tiene nada que ver con... Es que está de moda, y entonces, pues bueno, hay que decirlo por si acaso que alguno lo piense, pues que lo deje de pensar, esto es serio. Ni con Soros, ni Bill Gates. No, tampoco, no tiene ni nada que ver con George Soros, ni Bill Gates, bueno, ni con Miguel Pedrero, sí, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Bueno, y pero esto sí que tiene que ver un poquito con lo que buscaba el proyecto, que lo hemos mencionado en alguna ocasión, que era... cómo penetrar en el cerebro de una persona, aunque sea haciéndole algo muy mal, ¿no? El proyecto MKUltra. Eso sí, ¿no? Ya no está Miguel. Ya le han robado el cerebro. Ya le han robado el teléfono. Ya le han robado absolutamente todo. Digo, ¿cómo se calla Miguel ante una cosa sobre MKUltra? Si lo complicado con Miguel cuando se menciona ese término y ese tema es que se calle... Pues... Pero ¿sabes por qué? Pues porque él no nos quiere contar cuando le llamaron los de MKUltra y ahora nos dirá qué fue lo que pasó. A ver... Esto tampoco tiene que ver con MKUltra, pero sí buscaban un poquito eso, ¿no? Penetrar en nuestra mente, Miguel. Exacto, exacto. No tiene absolutamente nada que ver con el MKUltra. El MKUltra es un proyecto que nace en el año 1953, cuando varios militares norteamericanos regresan, que habían caído prisioneros durante la guerra de Corea del bando comunista, regresan a los Estados Unidos y de pronto los servicios de inteligencia americanos se dan cuenta que esos militares norteamericanos que habían estado prisioneros de las tropas comunistas empiezan a militar en grupos comunistas de Estados Unidos, a apoyar esa ideología, y se preguntan qué ha pasado. Y lo que descubren es que en realidad estos militares habían sufrido un proceso de lavado de cerebro y, por lo tanto, a partir de ese momento, la CIA y otros servicios de inteligencia, pero sobre todo la CIA, se marca como objetivo principal aprender el funcionamiento del cerebro humano para saber cómo controlarlo. ¿Y ellos lo aprendieron o fue una parte de un proyecto? Porque puede pensarse que fue la prehistoria de todo o una parte más, un aleteo más de todo, una cigüeña, un águila, un halcón que volaba. El objetivo era penetrar en la mente, picotear el cerebro y las neuronas. Claro, y para ello utilizaron toda clase de técnicas enormemente agresivas, porque trabajaban... Muy agresivas algunas, ¿eh? Muy, muy agresivas. Porque, y muy en secreto, además. Sí, porque, como os digo, experimentaban sin el consentimiento de los sujetos en lugares como colegios, universidades, hospitales, cárceles, centros psiquiátricos, y como digo, lo hacían sin el conocimiento de los sujetos y empleaban desde técnicas de electroshocks a drogas, a hipnosis, es decir, todo tipo de técnicas, incluso combinadas, con el objetivo principal de doblegar la mente humana y manipular el cerebro de esas personas. Y luego sí es cierto que se llevaron a cabo experimentos muchísimo más bestias ya en los años 70 por parte de la CIA, pero ya no en suelo estadounidense, sino en Vietnam, con prisioneros con los que experimentaban de forma absolutamente atroz y que al final terminaban ejecutando. En cierto modo, parte de lo que vamos a contar hoy ya tuvo su ancestro en esto y en otras hay muchas cosas. Vamos a situarnos, si te parece, a comienzos de los años 70, cuando se financian por parte de determinados grupos, se financian una serie de investigaciones que tienen por objeto eso, dominar la mente. Efectivamente, esta historia empieza, como digo, en los años 50, pero aunque decía antes que el proyecto MKUltra y todos los subproyectos que vinieron después comienza en el 53, esta historia discurre paralela. A veces es cierto que hay puntos de conexión, pero como digo, esta historia comienza un año después, en el año 1954, cuando se crea el Club Bilderberg. Algunas décadas después, en el 72, en 1972, se crea la Comisión Trilateral por parte básicamente de las mismas personas, que bueno, grandes familias vinculadas al mundo de la banca, que son las creadoras de estas organizaciones, a partir de las cuales comienzan a nacer bajo su paraguas una serie de think tanks, de tanques de pensamiento, que financian universidades, medios de comunicación, periódicos, programas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la finalidad de estas organizaciones, como de otras muchas, porque a mí me causa mucha gracia cuando se habla todavía hoy en día de que el Bilderberg es un gobierno mundial en la sombra, nada más lejos de la realidad, forma parte del mismo conglomerado que otras muchas estructuras y tanques de pensamiento, y la finalidad es muy clara, no hay una conspiración extraña, sino la finalidad es la pervivencia y expansión del sistema capitalista, y sobre todo en los años en los que se creó, no solo eso, sino también la defensa ante la ideología comunista e incluso el objetivo de acabar con la Unión Soviética. Básicamente es eso, y de estas organizaciones nace el proceso de globalización y el neoliberalismo, que hoy en día es lo que domina nuestro sistema. Lo que sí es cierto, me imagino, es que es muy elitista y que también las grandes fortunas son las que quieren perdurar en el tiempo y hacen todo lo posible porque así sea. Exacto, aunque esto ha cambiado bastante, porque cuando se crea el Club Bilderberg o la trilateral, detrás de estas organizaciones se encontraban una serie de familias vinculadas al mundo de la banca. Todo el mundo conoce los nombres, los Rockefeller, los Rothschild, los Warburg. Pero luego, a medida que discurre el tiempo y las décadas, empiezan a aparecer nuevos poderes económicos, ¿no? Como lo que se ha dado en llamar ahora la nueva economía o la economía digital. Estamos hablando ya de grandes transnacionales, como puede ser Google, como puede ser Amazon, y luego también grandes fondos de inversión, que ya no están dirigidos por una persona concreta, sino que son un conglomerado de intereses e invierten grandes cantidades de dinero en los países, y tienen la capacidad incluso de doblegar a esos gobernantes y provocar que cambien alguna ley o algunas leyes para que puedan actuar e invertir en ese país. Pero en el fondo, la finalidad ideológica que subyace a todos estos poderes económicos es exactamente la misma, es la pervivencia y la expansión del capitalismo neoliberal y de la globalización. De una forma de consumismo, de una forma de una estructura social, económica, que no se mete a golpe de chip, sino a golpe de, entre otras cosas, de doctrina del shock, ¿no? Exacto. Y un nombre clave en toda esta historia es un personaje de nombre un tanto impronunciable, Zbigniew Brzeziński. ¿Cómo has dicho? Algo así como Zbigniew Brzeziński. Bueno, pues este, que es uno de los pensadores más importantes del siglo, seguramente junto a Kissinger, aunque ambos tuvieron un papel político, pero sobre todo son pensadores, gente que genera una serie de ideas para el poder económico, político, social, todos los anuncios, todo nace a partir de lo que propone él y de lo que propone, hablaremos después, Henry Kissinger. Pero este hombre, Brzeziński, publicó incluso un libro que se titulaba, que era marcado un poquito el futuro, La era tecnotrónica. Bueno, un poquito no, absolutamente. Y este libro de La era tecnotrónica se publicó en el año 1970, es decir, o sea, que era un visionario, vamos. Claro, no, bueno, más que un visionario, era un creador de realidades, porque este hombre fue fichado en el año 72, precisamente a raíz del impacto que tuvo este libro en algunos de esos grandes financieros y esos grandes poderes económicos, ese libro, La Era Tecnotrónica, tuvo un enorme impacto y fue David Rockefeller el que lo puso al frente de la Comisión Trilateral, que es una organización no secreta, sino discreta, como el Club Bilderberg, que tiene más o menos las mismas finalidades y a la que pertenecen pues personalidades importantes de Estados Unidos, de Europa y también del mundo asiático, fundamentalmente de Japón, ¿no? Y desde el año 1972 y durante prácticamente toda su vida, porque Brzezinski falleció hace tan solo unos pocos años, estuvo al frente de esta comisión trilateral. Es cierto que luego ocupó algunos cargos gubernamentales importantes. Él fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ocupó algunos cargos también dentro del Departamento de Estado, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero su papel fundamental es el de ideólogo y el de, no tanto profeta, sino de crear la realidad, porque tenía los instrumentos y la gente a su alrededor, los poderes económicos, para crear esa realidad. Ya, pero por ejemplo, ahora mismo sabemos que a través de cálculos matemáticos, algoritmos, tú puedes llegar un poco estudiando la historia o viendo la economía mundial, cómo ha ido derivando, hacer más o menos un cierto pronóstico, pero con científico. Pero en el caso de este hombre, ¿él qué profesión tenía? Porque para ponerle a cargo de esto que acabas de decir tan importante, de ponerle al mando de unos departamentos que prácticamente te están diciendo la orientación que se tiene que llevar, primero, ¿qué profesión tenía de origen? Y luego, ¿qué era lo que él utilizaba para llegar a estas conclusiones? Bueno, él utilizaba fundamentalmente el acceso a toda una serie de informaciones. Y claro, y también que tenía a su disposición también a los mejores asesores y al lado a los poderes económicos. Él era politólogo. Claro, pero es que él no percibía esas cosas. Él decía lo que tenía que pasar. Claro. Este, por ejemplo, este hombre que has mencionado es el creador un poco de la idea de lo que significó después Al-Qaeda. Por ejemplo. Exacto. Claro. Mira, es que lo interesante de este hombre, como dices tú muy bien, es su pensamiento y que tenía la capacidad de ese pensamiento ponerlo en práctica, porque tenía a su disposición y como aliados a los grandes poderes financieros. Este hombre defendía en el año 1970 que la Unión Soviética iba a caer en cuestión de décadas, que solamente era cuestión de tiempo, que no podía competir con el mundo capitalista. Y él decía que cuando desapareciera la Unión Soviética, el desarrollo de las nuevas tecnologías posibilitaría que una élite de financieros y de pensadores dirigiera al planeta como una especie de dictadura encubierta. Él fue uno de los principales ideólogos de recortar poderes o atribuciones a las naciones y dárselas o ofrecérselas a grandes instituciones internacionales. Él estaba a favor de que las multinacionales, las corporaciones, obtuvieran mayor poder y una mayor capacidad de influencia en los gobiernos. Él fue el creador de la trampa afgana, es decir, él fue uno de los principales ideólogos o planificadores de la caída de la Unión Soviética, porque la caída de la Unión Soviética comienza en Afganistán, cuando la Unión Soviética conquista Afganistán y Estados Unidos. Sus servicios de inteligencia, dirigidos y planificados por la mente de este hombre, por Brzezinski, se dedican a financiar a una serie de radicales islámicos, los mujahidines, que finalmente, en esa guerra de guerrillas, y financiados y entrenados por Estados Unidos y por el servicio secreto pakistaní, logran expulsar a los soviéticos de Afganistán. Ese es el germen de Al-Qaeda. Él también fue el creador de la famosa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, que era una trampa, porque en realidad eso nunca se iba a poder conseguir. Pero claro, Estados Unidos gastaba ingentes cantidades de dinero en unos desarrollos tecnológicos tremendos que supondrían una superioridad nuclear con la capacidad para hundir, para acabar con la Unión Soviética en un solo golpe, con lo cual obligó a la Unión Soviética a gastar un dinero que no tenía en ponerse a la par en esa tecnología de guerra con Estados Unidos, y finalmente eso es lo que provocó su colapso. Es decir, que el verdadero responsable del colapso de la Unión Soviética fue Brzezinski. Y él decía que en un futuro sería posible controlar a toda la población occidental, absolutamente a toda la población occidental, creando crisis sociales continuas, la financiación y la creación de personalidades políticas carismáticas y la manipulación de los medios de comunicación de masas y de la industria del entretenimiento. Decía que con esto se podría crear una especie, como decía antes, de dictadura encubierta dirigida por los grandes financieros y por una serie de pensadores. Y él abogaba por invertir grandes cantidades de dinero en el estudio de la comunicación política, es decir, cómo dirigirse a la opinión pública, y también toda una serie de investigaciones sobre cómo funciona el cerebro humano. ¿Por qué? Porque de ese modo los poderosos, esos grandes poderes, sabrían cómo dirigirse a la gente para trasladarle ciertos mensajes ideológicos, ciertos mensajes políticos que pudieran aceptar. Es decir, por un lado, el estudio del comportamiento de las masas y de la comunicación política, y por otro lado, utilizando las últimas y nuevas tecnologías, el estudio del cerebro para saber cómo funciona y cómo manipularlo. Y luego, en toda esta historia, hay otro personaje que también es fundamental, es anterior a Brzezinski, es un personaje que fue sobrino de Sigmund Freud, todos sabemos quién es él. Bueno, pues este personaje tiene mucho que ver con la serie de ideas. Utilizando una serie de ideas, es el padre de la publicidad moderna y de las relaciones públicas. Este personaje un poco creó una serie de ideas, de conceptos que se tenían que meter en el mundo occidental. ¿Cuáles eran? ¿Y quién era este personaje? Exacto. Este es otro de los nombres claves junto a Brzezinski y uno de los auténticos creadores de nuestra sociedad moderna, de la sociedad de consumo. Este hombre se llamaba Edward Bernays, como tú muy bien decías, Bruno, era sobrino de Sigmund Freud y vivió 104 años, nada menos. Nació en el año 1891 y murió en el año 1995. Y está considerado el padre, el creador del marketing y la publicidad. Él se hizo famoso porque hizo ganar muchos cientos o miles de millones de dólares a la industria tabaquera. Porque consiguió que la mitad de la población de Estados Unidos que no fumaba, fumara. ¿Cuál era esa mitad de la población? Las mujeres. Las mujeres no fumaban y él consiguió que fumaran mediante una inteligentísima estrategia publicitaria. A ver, cuenta. Que sí. Ahora mismo están todos los que saben de marketing y publicidad, que me imagino que sabrán la historia algunos sí, claro. de ellos, pero los que quieran empezar a estudiar sobre esto están muy atentos. Bueno, pues este hombre lo que hizo fue vincular el tabaco, es decir, que las mujeres fumaran en este caso, con la antorcha de la libertad. Es decir, el cigarrillo era como la antorcha de la estatua de la libertad. ¿Y qué representaba el cigarrillo para las mujeres? Pues la liberación. Absolutamente, la liberación. Que la mujer se liberaba de los trabajos del hogar, que la mujer comenzaba a trabajar fuera de casa, a manejar su propio dinero, a conducir su propio automóvil. Es decir, que lo que hizo fue directamente vincular el cigarrillo a la antorcha de la estatua de la libertad. Y de este modo consiguió que la mitad de la población de los Estados Unidos que no fumaba, que eran las mujeres, comenzaran a fumar como un símbolo de liberación y de emancipación de la mujer. Una de las cosas que hizo precisamente con esto, que seguramente todo el mundo reconoce, y se acuerda ahora mismo de alguna escena, antiguamente había, ahora ya no las hay, afortunadamente, pero antiguamente sí, en algunas películas, series de televisión, él pagaba a directores de esas series, en directores de esas películas. Exacto. Había un sistema para que los actores y las actrices se fumaran. Y exacto, si fuma fulanito, que es un referente de la sociedad, la gente lo va a hacer. Exacto. Bueno, pues este es el auténtico creador del marketing y la publicidad. Pero además de todo eso, era un ideólogo político que asesoró a grandes poderes económicos y a los presidentes y a varios presidentes de los Estados Unidos. Y él abogaba directamente, sin cortarse un pelo, por el gobierno invisible de las élites. Él decía que era necesario ese gobierno invisible de las élites que estuviera por encima del sistema democrático para evitar el fin del sistema político y económico de Occidente. Él fue, fijaos, el creador del modelo consumista actual en el que se basa el capitalismo, es decir, crearnos una serie de necesidades, uh-huh, que en realidad no necesitamos, y una vez que que el sistema, en este caso la publicidad, crea esas necesidades, pues salen al mercado esos productos que cubren esas necesidades. A ver, pon un ejemplo. Bueno, pues ejemplo habría, pues yo qué sé, 800.000 ejemplos de esto. Es decir, pues la necesidad de tener el último teléfono móvil, ¿no? Es decir, con el que tenemos nos apañamos de sobra y durante años. Probablemente nos compramos un nuevo teléfono móvil y jamás, jamás vamos a emplear ni a sacarle partido a los nuevos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, se crea en nosotros la necesidad de comprar ese último teléfono móvil cuando no lo necesitamos y cambiamos de teléfono móvil cada año cuando no sería ni siquiera necesario. Es decir, eso es en lo que se basa actualmente el capitalismo, que es en el consumismo brutal, en comprar, en consumir cosas que no necesitamos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Crearnos la necesidad. Y fue este hombre, Edward Bernays, el que descubrió que la compra no es un proceso racional, sino que es un proceso absolutamente irracional en el que juega un papel fundamental el inconsciente. Y ese inconsciente, en general, lo que hace es vincular cierto producto a la obtención de placer. Y sobre todo a la obtención de placer, digamos, de tres formas diferentes, que es el sexo, el éxito y la paz. Por lo tanto, él descubrió que la clave para vender no es que un producto sea mejor que otro, no, sino que se trata de que a través de la publicidad se logre asociar ese producto al sexo, al éxito o a la paz y la tranquilidad, ¿no? Y gracias a eso, pues las marcas consiguieron vender. Parece un eslogan de Miss Universo, lo de la paz. Claro. Fíjate, este hombre fue el creador de esa idea, de esos anuncios de televisión que se han perfeccionado, pero que él fue el ideólogo de todos ellos, ya hace 50 años. O sea, por ejemplo, cuando le contrataron algunas empresas que vendían coches, él ponía conduciendo a alguien junto a una persona que era bella, que era llamativa. Bueno, pues lo que quería hacer es que la gente pensara que si tenía ese coche, podía tener a esa belleza a su lado. Bueno, pues todas esas imágenes, todos esos iconos, este es el creador de eso. Por ejemplo, cuando se conoce la información de que un grupo de científicos apoya niega la existencia del cambio climático, todo tiene que ver con este personaje que fue el que contrató a una serie de científicos hace 50, 60, 70 años para que dijeran que el tabaco no era malo. Si lo decía cualquiera, no pasa nada. Pero si lo decía un científico, es que igual no era tan malo. Bueno, pues él pagó a esos científicos, él gestó esa, generó esa red clientelar para conseguir todo eso. Claro, él lo decía claramente, que la clave de todo era asociar un determinado producto a un concepto positivo, fundamentalmente vinculado a lo que he dicho antes, al sexo, al éxito o a la obtención de paz y tranquilidad. Él fue el que descubrió que la clave de la compra estaba en el inconsciente, que no era un proceso racional, sino más sentimental, vinculado con el inconsciente y vinculado con las sensaciones que nos producía o que nos transmitía ese producto. Y para eso la clave era la publicidad. Y claro, de hecho, ahora mismo, si tú vas a cualquier superficie, un supermercado, tal, hay determinados productos colocados estratégicamente para que en un momento dado, incluso ni lo tengas en mente, y lo ves y dices, ahí va, es verdad que esto no sé si tengo, bueno, y compras siempre de más. Al final claro, Terminas comprando de más. Claro, claro. Y la clave es la publicidad, porque actúa sobre nuestro inconsciente. La mayoría de la gente, cuando le preguntas, dice, no, a mí la publicidad no me afecta absolutamente nada. Yo no voy a comprar tal producto porque en algún momento haya visto un anuncio, claro. Lo que pasa es que eso no lo haces de forma consciente. Tú cuando compras un producto no lo compras acordándote del anuncio o de la publicidad que te lo ha metido por los ojos y por los oídos y por tu mente, sino que se hace de un modo inconsciente. Esa publicidad está perfectamente estudiada para que actúe sobre tu inconsciente y tú compres ese producto creyendo que es una opción o una decisión absolutamente racional cuando no es así. ¿Cuántos nos hemos puesto en el que estábamos tranquilamente viendo algo y no teníamos ni ganas de beber, ni ganas de comer, y te están poniendo algo y en ese mismo momento te levantas y dices, claro, Uy, cuánto me apetece? Y es eso, porque te lo están metiendo por los ojos. Claro. Y hace no tanto tiempo, Miguel, lo que se hizo fue estudiar diferentes partes del cerebro y darse cuenta que efectivamente la parte que rige un poco las emociones son las que dominan en la publicidad. O sea, ¿qué es lo que estos ladrones de mentes y de pensamientos han hecho durante mucho tiempo? Claro, claro, porque si Edward Bernays revolucionó el mundo del marketing y de la publicidad solamente con su ingenio, ahora ya no solamente es el ingenio de los grandes publicistas, sino que en esto de la publicidad ya no trabajan solamente publicistas, sino que trabajan matemáticos, trabajan informáticos y sobre todo trabajan neurocientíficos, porque ingenieros también, porque desde hace ya algunos años ha nacido una nueva rama del conocimiento que es absolutamente tremenda, que es el neuromarketing, que es nada más y nada menos que la aplicación de las últimas técnicas de análisis cerebral y las últimas tecnologías para estudiar nuestro cerebro, pues aplicar todo ese conocimiento y toda esa tecnología al marketing y la publicidad. Es decir, que a partir de ahora ya no tenemos escapatoria, porque ya no solamente están trabajando en esta cuestión algunas de las mentes más prodigiosas del momento, sino que también se está empleando la última tecnología en análisis cerebral. Y estoy hablando de una tecnología que es casi de ciencia ficción. ¿Y quién está financiando todo esto? Bueno, pues las grandes corporaciones, ¿no? Y por lo tanto tenemos a grandes gurús del neuromarketing que tienen a su disposición equipos de cientos de personas y las últimas tecnologías con un cheque en blanco, pudiéndose gastar lo que quieran, para conocer cómo funciona el cerebro humano ante determinados estímulos. Y esto es muy interesante porque decimos, no, es que nosotros nos podemos librar de eso. No nos podemos librar de eso, porque nosotros tenemos una determinada estructura física y nuestro cerebro funciona de una determinada manera. Y por lo tanto, si estas personas son capaces de averiguar exactamente cómo funciona nuestro cerebro, saben o sabrán cómo activar nuestro cerebro para vendernos un producto, para vendernos una ideología o incluso para vendernos una religión. Y os aviso, no es que estén en proceso de lograrlo, es que ya lo han logrado. Ya saben exactamente al 100% cómo funciona nuestro cerebro ante determinados estímulos y cómo se puede emplear la publicidad para activar esos estímulos dentro de nuestro cerebro y vendernos cualquier cosa. Pero no solo publicidad, ¿no? Porque esto que estás diciendo también se puede aplicar perfectamente a los gurús que mueven, claro, miles de personas, o incluso lo que está tan de moda, los coaches, estos personales de cualquier tipo, si saben, claro, cómo intentar, un poco convencer, camelarte para llevarte hacia donde ellos quieren y hacer su negocio, pues es que tienen aquí todas las herramientas para ellos, para que lo puedan usar y que puedan ganar todo el dinero que quieran. Absolutamente todo. Y ya saben cómo funciona. Es decir, solamente se trata de activar lo que quieren activar en nuestro cerebro, saben cómo hacerlo y ante eso es que no tenemos protección, porque nuestro cerebro funciona así. Es decir, si a ti te pegan, te duele. Y eso no lo puedes evitar. Si te pegan un tortazo, te duele. Pues ellos funcionan de la misma manera. Es decir, estos gurús del neuromarketing, con toda esa cantidad de gente y de grandes cerebros a su disposición y esa tecnología, pues han logrado esto, han logrado saber cómo reacciona el cerebro y cómo activar determinadas cuestiones. Porque los especialistas en este tema han descubierto que hay una parte en nuestro cerebro que nadie piensa en otras cosas, pero hay una parte en nuestro cerebro que es la llamada parte del cerebro reptil, que todos tenemos. Exacto. Es decir, porque si tenemos que dar dos nombres vinculados a esto del neuromarketing, tenemos que hablar de Clotaire Ropel, que es también uno de los grandes especialistas en marketing. Él es de origen francés, vive en Estados Unidos. Este hombre es multimillonario porque trabaja para las 100 mayores multinacionales del planeta en temas de marketing y de publicidad. Y luego hay otro personaje también fascinante, él se llama Martin Listrom. Y él también es alguien que trabaja para las grandes multinacionales, pero desde hace algunos años se ha dedicado a dar a conocer estos grandes secretos a través de conferencias y a través de algunos libros, ¿no? Y bueno, lo que cuenta es absolutamente fascinante, ¿no? Y para no dispersarnos, si queréis os cuento cosas concretas. Mira, rápidamente, sí. Vale, para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, esto no sé si lo he contado alguna vez. A él lo contratan en un determinado momento, lo contrata una marca de automóviles de lujo. Él no dice la marca, aunque yo creo que no es muy difícil darse cuenta, pero como él no la dice, yo tampoco la voy a decir, ¿no? Bueno, pues lo contratan porque sacan al mercado un coche que creían que iba a tener un éxito fabuloso, un coche con una línea fantástica, con toda una serie de equipamientos también fantásticos, a buen precio, bueno, y resulta que no lo venden. Él hace un estudio utilizando el neuromarketing y consigue que ese coche se convierta en el coche más vendido de esa marca, haciendo solamente un ligero cambio. Y esto es alucinante. ¿Sabéis qué cambio hizo en el automóvil? Pues simplemente cambió algo la disposición del volante y del asiento del conductor para que diera la sensación de que el que estaba conduciendo ese coche estaba practicando sexo en la postura del perro. Y gracias a esto consiguió vender esa marca, ese automóvil, se convirtiera en el más vendido de esa marca de coche. ¿Por qué? Porque la gente, los compradores de ese automóvil, ¿quiénes eran? Pues normalmente hombres de cierta edad, es decir, de 50 años para arriba, con una buena posición económica, casados, con hijos, y cuyo deseo fundamental pues era soltarse el pelo, es decir, tener una amante jovencita, disfrutar de la vida y liberarse de esos amarres y de esa vida tan encorsetada que llevaban. O sea, que según veían el anuncio, fantaseaban. No era tanto el anuncio, era simplemente probar el automóvil. Ah. En este caso no había ningún anuncio detrás, en este caso simplemente se trataba de montarse en el automóvil, de probar ese automóvil y se lo llevaban. ¿Por qué? Porque esa postura, al conducir, en su inconsciente, se activaba precisamente pues esa obtención de placer vinculada al sexo. En este caso, porque el inconsciente relacionaba esa postura con una postura muy concreta para practicar sexo. Esta fue una de las cuestiones que hizo este hombre, Martin Listrom. Y un personaje también importante en todo esto, un ladrón de mentes, de ideas, es el personaje que fue el asesor de campaña, nada más y nada menos, de Barack Obama. ¿Quién era que decía, que dice? Bueno, este hombre se llama Patrick Rembois, es también uno de los grandes gurús del neuromarketing, fue el principal asesor de campaña de Barack Obama durante la campaña del 2008, y él decía algo muy interesante, ¿no? Y es que, desgraciadamente, en la política o en la comunicación política, lo que funciona es el miedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, dice este hombre, en realidad somos criaturas dolientes preparadas para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, lo que buscamos es lo que él llamaba las cuatro F's, ¿no? Es decir, food, comida, fight, es decir, lucha, fly, huir, y fuck, es decir, sexo, ¿no? Porque nuestro cerebro reptiliano lo que rige es, por un lado, nuestra supervivencia, es decir, la obtención de comida, el sexo, la reproducción y la acción ante un peligro, la actuación ante un peligro, que nuestro cerebro reptiliano funciona rápidamente y decide en un instante. Y decide en base a dos cuestiones. Que somos muy homo sapiens, ¿no? Muy elementales para este tipo de cosas. Claro, ante un peligro el cerebro reptiliano se activa y tenemos dos opciones, luchar o huir, ¿no? Por lo tanto, este hombre decía que eso es lo que funcionaba en la comunicación política, y por lo tanto en la comunicación política no tiene que haber gama de grises, sino blanco o negro, porque así es como funciona el cerebro reptiliano. O luchamos o huimos ante un peligro, y en la política tiene que ser exactamente igual, o blanco o negro. Y él decía que esto también se puede aplicar, de hecho lo aplica al ámbito de la publicidad de una manera muy sencilla. Él dice, vivimos en una sociedad enormemente estresante y llenos de miedos. Miedo de quedarnos sin trabajo, miedo de quedarnos sin dinero, miedo de que nos abandone nuestra pareja. Es decir, vivimos con miedo. Por lo tanto, lo que se trata en la publicidad es de hacernos ver que si no compramos tal producto, acabaremos marginados de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, de eso se trata. Esa es la clave de la publicidad. Pero, bueno, a mí no me gustaría terminar esta intervención sin hablar de, del tipo que he nombrado anteriormente, que se llama Clotaire Repel, que este es absolutamente alucinante. Sí, sí, hay tiempo, tiempo de citar, de hablar entre todos ellos. Este personaje que nos decías fue el que acuñó el término que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa del cerebro reptiloide, ¿no? Tenemos esa parte un poco emocional, los seres humanos, y que eso es lo que se tiene que atacar para robar ideas. Exacto. Este hombre, como decía, es uno de los grandes gurús del marketing y la publicidad. Es multimillonario porque trabaja para las 100 mayores multinacionales del planeta, y él se ha hecho multimillonario vendiéndole a estas multinacionales los secretos del cerebro reptiliano. Además, la historia de este tío, de este hombre, es tremendamente curiosa, porque él no tenía nada que ver con el mundo de la publicidad. Ah, ¿no? No, con él era educador. Él tenía que ver con el mundo de la educación, y él estaba especializado en analizar cómo los niños aprendían una determinada lengua. Y en un momento determinado de su carrera empezó a trabajar con niños autistas que tenían dificultades para expresarse. Y trabajando con estos niños descubrió lo que él denomina códigos culturales. Es decir, que cada palabra en cada cultura tiene asociado un código cultural diferente. Es decir, la palabra bienestar no significa lo mismo en España que en Estados Unidos. Y en una ocasión que estaba dando una charla sobre esto a varios padres de alumnos del instituto en el que trabajaba, pues resulta que uno de esos padres de alumnos estaba vinculado al mundo de la publicidad y pensó, oye, esto es tremendamente interesante para el mundo publicitario. Lo contrató. Así empezó su carrera en el mundo de la publicidad hasta convertirse en el gran gurú. Y él decía, él basa sus descubrimientos en que él es uno de los defensores de que en realidad tenemos tres cerebros, o que el cerebro actúa de tres modos diferentes, ¿no? Él dice que tenemos, por un lado, el cerebro reptil, que es una herencia de nuestros primeros ancestros de hace 500 millones de años, y que ese cerebro reptil es el que rige nuestros instintos más primarios de supervivencia. Es decir, lo que decía antes, o luchar o huir. El sexo, la reproducción y la alimentación. Y este cerebro también rige pues las funciones instintivas del organismo, como por ejemplo la respiración. Luego estaría el cerebro límbico emocional, que tiene que ver con procesos emocionales y con el inconsciente, y luego el córtex, que tiene que ver con los procesos lógicos y racionales que solamente tendríamos los humanos, los primates y algunos mamíferos. Y él dice que la clave para vendernos un producto, es decir, la clave publicitaria, es actuar no sobre el cerebro límbico, no sobre el emocional, ni sobre el lógico, sino sobre el cerebro reptiliano. Él dice que si la publicidad logra activar el cerebro reptil de los consumidores, es éxito seguro. Esa marca logrará pues el podium de su producto y conseguirá vender millones y millones y millones de estos productos, ¿no? Y con esto de los códigos culturales y de la activación del cerebro reptil se ha hecho multimillonario. Si queréis, os pongo algunos ejemplos para que vayamos a lo concreto. Si los ponemos, pero antes decimos que todo esto tiene mucho que ver con lo que la inteligencia artificial está descubriendo en los últimos tiempos. Efectivamente, porque fijaros, si antes teníamos a algunas de las grandes mentes trabajando en este campo del marketing y la publicidad, luego ya nace el neuromarketing, es decir, el estudio del cerebro usando las más modernas tecnologías. Pues hace ya unos años nace la inteligencia artificial aplicada también al mundo del marketing y la publicidad. Vamos, esto que ya no nos escapamos, aunque queramos. No. Esto ya es tremendo. Y no hace tanto, hace unos meses hizo unas declaraciones George Dyson, que es actualmente el historiador más importante de la ciencia y la tecnología, que además es hijo de Freeman Dyson, que es uno, o era, porque falleció, uno de los grandes físicos teóricos de todos los tiempos. Bueno, pues este hombre, George Dyson, dice algo, o dijo algo, que es muy interesante. Dice, no, aquí parece que nos creemos que existe el peligro de que en el futuro la inteligencia artificial domine el marketing, la publicidad, las redes sociales, Google, y dice, no, esto ya no es una cuestión del futuro, es que ya lo hace, es que la inteligencia artificial ya ha tomado el control del mundo y el mundo ya no está dirigido por seres humanos, es decir, al mando ya no hay cerebros humanos, sino que hay bots o softwares de inteligencia artificial, y él dice algo muy claro, es decir, Google, los grandes portales de compras, las redes sociales, todo eso ya está dirigido por programas de inteligencia artificial que son, al final, los que dictan esos programas de inteligencia artificial lo que leemos, lo que opinamos, lo que vemos e incluso cómo nos relacionamos. Y lo más increíble, dice George Dyson, es que estos códigos de inteligencia artificial ya no necesitan expertos para evolucionar, sino que evolucionan y se adaptan a los usuarios por sí mismos, ¿no? O sea, que es algo absolutamente increíble. Y si así nos vamos a una de las grandes multinacionales del planeta, que es Google, ¿eh? Es decir, quien no ha entrado en Google, Google ya dirige nuestras vidas, pues el que es uno de los máximos expertos. Bueno, las dirige porque normalmente encontramos ahí lo que buscamos. Nos dicen que sí, que vamos por el camino correcto. Y esto no es casualidad. Claro que no es casualidad. Y solamente nos tenemos que fijar en las declaraciones de los mandamases de Google. Por ejemplo, Raymond Kurzweil. Este hombre es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial y es el director de ingeniería de Google. Y él dice que ahora mismo lo que están trabajando no es en hacer unos mejores buscadores o más rápidos. ¿Qué va, qué va? De lo que se trata es que Google sepa qué va a buscar el usuario antes de que el usuario lo busque. Es decir, que cuando tú tienes la intención de buscar algo, Google ya te dice, esto es lo que ibas a buscar y aquí te lo pongo delante de tus narices. Pero más increíbles son las declaraciones, por ejemplo, de Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google junto a Larry Page, y él dice algo tremendo. Él dice, está trabajando, o lo que pretende es que en 10, 15, 20 años Google funcione a nivel cerebral, es decir, con un implante cerebral que tendremos todos los usuarios y simplemente con el pensamiento obtendremos las respuestas de Google. Es decir, nosotros pensamos algo y Google nos ofrece la respuesta. Es decir, que Google que se convertiría pues en una especie de Dios con el que hablar. Sí. Sí, no solamente que hablamos. Preguntarle dudas, hablar con él. Está claro. Consiguiendo lo que no ha conseguido con Dios la Iglesia, sino que Dios responda a los adeptos, ¿no? ¿Cuántas películas de ciencia ficción están siempre jugando con esto que estás comentando? Incluso que directamente ya naces y te están diciendo, usted está programado para hacer esta profesión. Usted Exacto. ahora mismo se puede coger y descargar esto que necesita aprender. Entonces, claro, si nos ponemos, dices, pues esto casi está a la vuelta de la esquina, con lo cual, una de las pocas opciones que nos estás dejando, Miguel, es directamente desconectar todos los dispositivos. ¿Cómo sigamos escuchando esto? Bueno, por lo menos durante un tiempo, ¿no?, para descansar. Bueno, pues eso es exactamente lo que dice el mayor programador de algoritmos de inteligencia artificial, que se llama Jaron Lanier. ¿Qué decía? Bueno, él lo que decía es que lo que tenemos que hacer es salir de todas las redes sociales, porque en realidad las redes sociales están dirigidas por algoritmos de inteligencia artificial, y él dice, yo os puedo asegurar que sé cómo funcionan porque yo las he programado, ¿no? Entonces, él advierte que en realidad estos algoritmos de inteligencia artificial no son nada más y nada menos que armas de control mental, de manipulación del pensamiento y de modificación de nuestra ideología y de nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, que esto es lo que dice uno de los grandes o uno de los mayores programadores de inteligencia artificial. Y no es extraño, porque otro hombre muy importante en este campo, que es Eric Schmidt, él es actualmente director ejecutivo de Google, él dice lo siguiente, y yo creo que resume en una sola frase lo que va a ser el futuro de Google. Él dice, la gente no quiere buscar respuestas en Google, sino que quiere que Google le diga lo que tiene que hacer. Repito la frase, ¿eh? Es decir, la gente no quiere buscar respuestas en Google, quiere que Google le diga qué tiene que hacer. Y en eso es en lo que están trabajando, en que Google nos diga qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esos programas de inteligencia artificial nos van a conocer a nosotros mejor que nosotros mismos y, por lo tanto, son esos programas de inteligencia artificial los que nos dirán qué tenemos que ver, qué tenemos que comprar, a qué trabajos tenemos que aspirar, o a qué gente tenemos que conocer. ¿Y si se acota con leyes de alguna manera, tú crees que se podría controlar? No, no, porque este futuro ya está aquí y no hay leyes que puedan sobre el que puedan con el futuro. Es decir, no se puede. Sobre todo porque las leyes esas dicen precisamente que hay que hacer eso, ¿no? Smith es una de las personas que ha sido nombrada para un cargo importante ejecutivo en el gobierno de Trump. No es casualidad. Claro que no. Y no es casualidad el hecho de que, según la inteligencia artificial, tendremos dentro de muy poquito tiempo un bot a nuestra disposición. Cada persona tendrá su bot y a la quien le podemos preguntar, decir lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que comprar. Vamos a tener un asistente a nuestro lado que no exista, que no tenga físico, pero que piense por nosotros. Exacto, tendremos todos nosotros avatares en Internet, es decir, una especie de chatbot de inteligencia artificial que, como digo, nos conocerán a nosotros mejor que nosotros mismos, y nosotros podremos utilizar esos programas de inteligencia artificial para hacer ciertas funciones en la red que no queremos hacer, como por ejemplo para realizar pues ciertos procesos burocráticos, para interactuar con clientes, por ejemplo, o para buscar información. Es decir, imaginaros que yo ahora que esta tarde me estaba preparando esta intervención en el círculo, y yo estaba buscando alguna clase de información, y si tuviera mi chatbot le tendría que ordenar, pues búscame información sobre esto. Y como ese chatbot ya sabe cuáles son mis intereses y lo que yo pretendo, incluso mejor que yo, pues me ofrecerá la información que más me conviene para prepararme el círculo. Es decir, esa es la realidad a la que vamos. Ten cuidado, Miguel, que el chatbot, como le des mucha confianza, te va a quitar la novia, te va a quitar a Charlize Theron. Ten cuidado. Me va a quitar absolutamente todo. Y esto va en la línea de lo que decía. Yo me voy a la cueva. Por cierto, un grandísimo porcentaje de las compras, en ventas, de acciones, del mecanismo que rige la economía mundial, tiene que ver con esto ya. Sí, bueno, esta es otra información absolutamente sorprendente, y es que en la actualidad, en la bolsa de Nueva York, las tres cuartas partes de las acciones bursátiles ya no las hacen seres humanos, sino algoritmos de inteligencia artificial que analizan millones y millones de datos en décimas de segundo y actúan, es decir, compran, venden o hacen lo que corresponda. Pero claro, esto tiene un problema, y es que esos programas de inteligencia artificial están programados para conseguir el máximo beneficio en el mínimo tiempo, pero no piensan a largo plazo. Y esto provocó, o estuvo a punto de provocar, no hace tanto, en el mes de febrero del año 2018, una crisis económica del mismo nivel que la crisis del 2008. Pero en este caso, esta crisis económica estuvo a punto de ser provocada por estos programas de inteligencia artificial, que al final lo que generaron es una caída en la bolsa brutal que contagió a Europa, a Asia y a Estados Unidos. Y al final hubo que desconectar a estos algoritmos para que no provocaran un caos bursátil y, por lo tanto, una crisis económica que podría acercarse directamente a la crisis que vivimos en el 2008. Además, ya sabes que los algoritmos van aprendiendo y para ciertas cosas luego también te pueden meter en problemas. Yo, desde luego, después de esto, me voy a ir a la cueva Onda Cero. Desde ahí me voy a retirar un ratito. Voy a eliminar todos los dispositivos, que yo creo que mi mente y mi cerebro reptil me lo va a agradecer. Esto, de todas formas, es importante decirlo para que nos demos cuenta que lo que dicen algunos, que decía Gates, que decía Soros, son tonterías, que todo eso está más que superado, que eso es de los años 60, 70, que no hay chips, que hay otras cosas, que eso es muy anticuado, y que si hay algo es que nos implantan ese tipo de ideas para que algunos crean tonterías mientras esto avanza. Claro, es que esta es la verdadera conspiración. La conspiración es que hay una serie de transnacionales, una serie de corporaciones que lo que pretenden es vendernos sus productos y ganar más dinero. Esto es el capitalismo. Como decía el otro, es el mercado, amigos, ¿no? Pues esto funciona así. Y esta es la auténtica conspiración. No hay cosa de Bill Gates o de Soros para conseguir no sé qué cuestiones ideológicas. Detrás lo único que hay es pasta, dinero y obtención de capital. Y eso lo decía Yaron Liner, del que os he hablado anteriormente. Él decía, voy a ser muy breve, pero esto es sumamente interesante, creo que lo tengamos que lo tengamos claro. Él decía que estos programas de inteligencia artificial que utilizan los grandes portales de datos, en realidad lo que pretenden es que estemos el máximo de tiempo y prestemos la máxima atención a las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estemos y más atento a las redes sociales, más dinero generamos a estas compañías, a estas empresas. Y estas empresas han descubierto a través de estos algoritmos de inteligencia artificial que en realidad es más rentable económicamente exaltar los sentimientos negativos. Es decir, que si se promocionan y se exaltan los sentimientos negativos en Internet y en las redes sociales, pues estamos más activos y más pendientes. Y esa es la razón, dice Langer, por la cual triunfan tanto los mensajes en las redes sociales y en Internet del ISIS o de los supremacistas blancos de los Estados Unidos. Porque en realidad estas grandes transnacionales de datos funcionan así. Ladrones de mentes esta noche en el Círculo Secreto, esta noche con Miguel Pedrero. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Cuídate. Un abrazo. Hoy la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Hemos hablado de los ladrones en demente en el Círculo Secreto esta noche, pero quedan todavía por delante muchas informaciones, muchas noticias, mucha actualidad. Os vamos a contar, por ejemplo, algo sobre la historia de las primeras momias de la humanidad. Tienen algunas casi 10.000 años de antigüedad. Os vamos a hablar también esta noche en La Rosa de los Vientos con un investigador que ha llevado la parapsicología a la Universidad Española. También con un novelista importantísimo en nuestro país, con Gabriel Martínez. Será en la cara B. También tenemos Eureka esta noche con Mado Martínez y tenemos también Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano y por supuesto Callejón con José Manuel Escribano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues aquí seguimos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a conocer ahora, en unos instantes, el mundo bizarro, las primeras momias de la historia de la humanidad. Y vamos a conocer también encuentros cercanos en las investigaciones que se hacen en universidades españolas sobre el mundo de la parapsicología, con el investigador, con el estudioso Óscar Iborra. Y vamos a conocer también algo más sobre, han pasado 100 años de la llegada de un personaje importantísimo a Ibiza, un personaje, él y su familia fueron perseguidos por los nazis. Ha pasado ya un siglo de aquello. Os recordamos, informamos, hoy no habéis escuchado, no está con nosotros Fernando Rueda, está investigando, pero lo vais a tener la semana que viene contándonos las cosas en las que está ahora mismo investigando. Pero antes, pistas, conocemos más para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Bueno, está la cosa tremenda. Bueno, recordamos que tenemos a uno de los grandes de la música, que le hicieron bullying en el instituto siendo adolescente y que muchos de los objetos que le pertenecían, pues cuando han sido subastados, han alcanzado cifras desorbitantes. Y quiero que me digáis quién puede ser, porque esa es la segunda pista. Que una de las cosas que era antes suya, que le pertenecía a él, pues cuando ha sido subastada, ha alcanzado una cifra de estas, bueno, estratosférica. Y las opciones que os damos son David Gilmour de Pink Floyd, Prince o Kurt Cobain de Nirvana. Ya sabéis que podéis escribir en dos sitios, en el correo en rosa.vientos@onda0.es o podéis hacerlo en @rosavientos en Twitter. Todos los que acertéis, todos, uno de vosotros solo, tendrá un detalle de recuerdo del programa. Así que mucha suerte, aprovechar rápidamente y a ver quién acierta. Mucha suerte. Nos recuerda una de nuestros oyentes, Evis Pab, con Almadía Rosa Vientos, que está a disposición de todos vosotros, una de las frases que nos decía Pedrero hace tan solo unos instantes, que los ladrones en dementes lo que hacen es exaltar los sentimientos negativos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos hasta el desierto en América del Sur. Allí aparecieron una serie de momias de las que hablamos esta noche. Las momias de Chinchorro. Sobre el mundo de las momias hablamos esta noche y con una periodista, con una investigadora y escritora conocida de todo el equipo, autora del libro CSI Momias, fue directora de la revista Clio, ella es Elena R. Olmo. Elena, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, guapísima. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal has pasado estos días? Que ya estamos empezando a salir, nos estamos desmomificando un poquito, ¿no? Eso te iba a decir, he estado un poco momificada, he estado, sí. ¿Y qué tal se presenta el verano? Es un verano diferente a todos, ¿verdad? ¿Quién nos lo iba a decir? Sin duda. Hemos pasado lo que estaba en los libros de ciencia ficción, lo que era un sueño, lo que escribíamos. Se ha hecho realidad la ficción, ¿eh? Sí, sí. Impresionante. Desde luego, yo no tengo otra palabra, vamos. Las momias de Chinchorro, la cultura Chinchorro. Cuéntanos un poquito. Venga. Primero, sitúanos geográficamente en el lugar y en esa cultura. Pues sí, vamos a ver, mira, nos ubicamos en el sur de Perú y norte de Chile, ¿vale? En el desierto, pleno desierto de Atacama, cuando las tribus nómadas de hace 7.000 años decidieron bajar un poquito y asentarse en la costa. Allí crearon determinadas poblaciones en las que, curiosamente, bueno, pues no existían las figuras jerárquicas, eran unas sociedades sin una jerarquía, donde convivían de la forma más rudimentaria. Sin embargo, 7.000 años, ya os digo, 7.000 años hace ya que empezaron a momificar. Son las primeras momias que conocemos, son las momias Chinchorro. Las más antiguas de la historia, las ¿no? Las más antiguas, sí, sí. Mucho más antiguas que las egipcias, son 3.000 años anteriores a las egipcias. Y de hecho, el área comprendida entre Arica y Camarones es el centro neurálgico de estas momias, se han encontrado muchísimas. Es una cultura que estuvo momificando durante milenios, además, ¿eh? No creáis que fueron una gente que fue visto y no visto, no. Empezaron a momificar, como os digo, hace 7.000 años y luego fueron evolucionando su propia técnica. Entonces, bueno, pues tienen distintos tipos de momias dentro de la propia cultura de los Chinchorro. Hubo una evolución, un conocimiento científico dentro de la anatomía y dentro de la, iba a decir la palabra medicina, no es correcta, pero no sabría ni cómo expresarlo, ¿no? Pero ellos mismos evolucionaron la técnica de la momificación en un contexto de un rito religioso pues muy complejo para el tipo de sociedad de la que estamos hablando. Elena, ¿y los niños eran especiales para hacer esos rituales de momificación? Muchísimo, Silvia. Verás, de todas las momias Chinchorro, un 26%, se dice pronto, eran niños. Pero cuando hablamos de niños me refiero a niños, a bebés y a fetos, a no natos. Y esto creemos que se debe a que las aguas pluviales tenían un valor 100 veces superior de arsénico al recomendado por la OMS como valor inocuo para el ser humano. Entonces, estas proporciones de arsénico tan elevadas eran muy dañinas para los niños y para el desarrollo de los fetos, con lo cual es muy probable que la mortandad infantil fuera súper elevada. Lo curioso es que esta civilización, bueno, estos pueblos, no sé si quieras llamarlo civilización, porque eran pueblos en un estadio muy primario, estos pueblos tuvieran un concepto de la infancia tan arraigado. Es decir, en nuestras sociedades, incluso hoy todavía se produce en tribus muy primarias, se produce el caso en que los niños, hasta que no tienen una cierta edad, un año, dos años, no son considerados como miembros integrantes de la tribu, dado precisamente la alta mortandad que se produce entre ellos, y no se les considera, pues quizá por un afán de no encariñarse o por no sé qué tipo de argumento, ¿no? Puede responder este tipo de acción. Sin embargo, entre la cultura chinchorro, el afán por momificar niños pone de manifiesto que sí que tenían un interés y una preocupación por esos fetos, por esos bebés, por esos niños que no conseguían llegar a edad adulta y que, bueno, pues fallecían de forma temprana, y probablemente intentaban de alguna forma, por el tipo de momias que hacían, se presupone que trataban de retenerlos en vida. ¿Y qué tipo de momias eran? ¿Qué técnicas se utilizaban para momificar a la gente, especialmente a los niños? Bueno, pues el tipo de momificación era, os podéis imaginar, era muy rudimentaria, era muy básica, ¿no? Ellos empezaron, pues prácticamente con conchas de mar, descarnando los huesos, los desmembraban para poder eviscerar y sacar todos los órganos internos y limpiarlos, y luego lo que hacían era ensamblar de nuevo el esqueleto con palos, ¿no? Con una estructura de palos. Después rellenaban el interior con fibras vegetales y con compuestos de grasas animales, con sangre de animal, y con eso luego, una vez que estaba ya rellenado, le daban con barro, moldeaban el exterior, moldeaban los genitales, por ejemplo, y sobre todo, lo más importante, y esto responde a vuestra pregunta, les hacían una careta. Y esa careta era el rostro, era un rostro muy plano, muy plato, como un plato, pero luego tenía los orificios de los ojos y de la boca siempre abiertos. Se cree que era para, o bien para que el alma del difunto pudiera volver al cuerpo regenerado, al cuerpo sanado, un cuerpo nuevo, o bien porque se entendía que no se había ido del todo y que podía seguir participando, seguía siendo un cuerpo despierto y activo que participaba de las actividades normales del día a día de los pueblos que estaban allí asentados y que se dedicaban a momificar tanto a niños, ya os digo, como a cualquier miembro, porque ya os digo que eran estructuras no jerarquizadas y, por tanto, cualquiera, no solo los reyes, sino cualquiera tenía derecho a ser momificado. Porque ¿qué hacían con las momias una vez que ya hacían toda esta técnica? ¿Las dejaban? Eso era lo que yo quería que me comentaras. Sí. Convivían con ellas, estaban integradas en la sociedad. O sea, seguían formando parte del grupo familiar. Efectivamente. Entonces era, como digo, o bien esperaban que por los orificios del rostro el espíritu volviera a ocupar ese cuerpo, o bien entendían que una vez sanado el cuerpo el espíritu seguía en él y no se había ido realmente. Pero la persona seguía perteneciendo al núcleo familiar. Incluso parece, da la sensación un poquito, el hecho de que utilizaran una serie de máscaras nos remonta un poquito a la época de Tutankamón, por ejemplo, que también tiene una máscara, pero esto es mucho anterior. Da la sensación de que los egipcios heredaron un poquito aquello. Claro, es que no tiene nada que ver. Pues a lo mejor heredaron algo, ¿sabes? Bueno, la distancia geográfica es un salto enorme, pero sí que te puedo contar una anécdota, si me dejas, sobre una momia muy primaria y la conexión con Egipto. Sí, es una claro. momia, es una momia que es precisamente africana, pero que también pertenece a pues una época, pues se remonta también a 3.000 años antes de los egipcios, y es realmente la primera momia africana. Me estoy yendo un poquito de chinchorro, me estoy alejando, ¿vale? Me estoy metiendo en el Sáhara, concretamente en el sur de Libia, y tenemos una momia que data del año 5500 antes de Cristo, que tiene un nombre muy complejo porque es el macizo rocoso en el que lo encontraron, se llama Wan Mujugiag, y es la momia de un niño negro de 2 años y medio y pertenece a una civilización totalmente desconocida que pobló, fue una de tantas de las que poblaron el Sáhara cuando aquello era un vergel. Estamos hablando de hace 11.000 años. Había pobladores que eran pescadores y que nos dejaron allí petroglifos con representaciones de los animales que campaban por aquellos vergeles, como digo, con aguas. Había rinocerontes, había jirafas, había animales insólitos que no podemos ni concebir hoy en pleno Sahara, ¿no? Bueno, pues en ese contexto han encontrado una momia que pertenece a ese periodo. Es una momia eviscerada, ya os digo, solo hay una, de un niño de 2 años y medio que está en posición fetal, que luego se metió dentro de un saco de piel de antílope y fue recubierto con hojas. Y lo interesante, que es lo que os prometía, ¿no?, que cómo entroncaba con Egipto, es que sin ser, estando en África, ¿no?, sin ser Egipto, pero estando en África, esta momia coincide en el tiempo con un petroglifo en el que hay representado un hombre con careta de perro. Uh-huh. Y esto evoca al dios Chacal, a Anubis, al dios egipcio de la momificación, con su cabeza de perro, y a esos momificadores con las caretas de Anubis que en sus ritos, ¿no?, pudieran ponerse para completar esas momificaciones, esos embalsamamientos que realizaban, y que a lo mejor puede darse que tuviera algún tipo de conexión, en este caso sí, con esta momia africana. No lo creo con las de Chinchorro, aunque hablemos de caretas, ¿vale? Claro, lo de la inspiración de los egipcios en lo de Chinchorro es más complicado, pero sí es cierto que antes lo apuntabas, que la técnica, como fue durante bastante tiempo ese periodo de momificación, la fueron mejorando. Sí, sí, de hecho yo os he descrito, hace un momento os he descrito principalmente la técnica de las primeras momias, que se llamaban las momias negras, que tienen 7.000 años, ¿no? Pero, como os decía, desmembraban a las momias para vaciarlas y luego les daban las rellenaban con fibras vegetales y con compuestos animales, las moldeaban exteriormente con barro, luego les volvían a colocar la piel que habían conservado previamente en agua salada y finalmente les daban una pátina negra de manganeso y les ponían una peluca corta, ¿vale? Y estas eran las primeras momias, las momias negras. 2.000 años más tarde aparecieron lo que llamamos las momias rojas. Y es que, fijaros el salto tan grande, ya no se desmembraba a los cuerpos. En este caso, se les practicaban incisiones anatómicamente estratégicas para eviscerar los cadáveres. Ya no había que desmembrarlos, ya no había que descuartizarlos. Ya simplemente les hacían cortes, que además era muy curioso porque luego, una vez que de nuevo volvían a rellenar los cuerpos, de nuevo con sustancias vegetales, etcétera, etcétera, cosían esas incisiones, las cosían con agujas de cactus y pelo humano, cabello humano y agujas de cactus, cosían las incisiones. Y luego a estas momias lo que les daban era una pátina de óxido, de ahí el color rojo, por eso se llaman momias rojas. Se les ponía también la misma careta que os comentaba, con forma de plato con orificios, y en este caso, en vez de pelucas de pelo corto, se les ponía pelucas de pelo largo. O sea, que habían mejorado. ¿Y qué fue lo que pasó, Elena, para que al cabo del tiempo todos estos rituales ancestrales y tan importantes en ese pueblo, en ese grupo tribal, pues desapareciera? Pues sin más desaparecieron, Silvia, sin más. No hay información. No, después de miles de años de prácticas y de cultos y de esos ritos funerarios tan desarrollados, que insisto, para unas sociedades tan primarias, tener esa relación con la muerte me parece una conexión muy interesante, pues esto desapareció. Los pueblos, probablemente nómadas como eran, volvieron a su esencia de ser nómadas y se movieron. Son las primeras momias de la historia de la humanidad. Las momias de Chinchorro se empezaron a conocer mucho a comienzos del siglo XX. Ahora conocemos mucho más sobre ellas y hemos contado aquí con Elena R. Olmo algo más sobre este auténtico mito y misterio de la historia de la humanidad en las primeras momias. Elena, mil gracias. A vosotros, como siempre. Un beso grande. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Las universidades españolas investigan el mundo de la parapsicología. Y uno de los investigadores más importantes, una de las personas responsables de que se estén llevando a cabo esas investigaciones, está esta noche con nosotros. Él es Iborra, Óscar Iborra. Muy buenas, ¿qué tal, Óscar? Muy buena, aquí estamos, estupendamente. ¿Vosotros qué tal? Perfectamente, deseando conocer cosas tuyas, cosas de cómo un investigador que se apasiona por el mundo de la parapsicología decide que la parapsicología tiene que estar en la universidad, tiene que estar en la ciencia. Es una lucha que lleva mucho tiempo y que hay que seguir en ella, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es un plan a largo plazo. Yo siempre lo cuento, porque a corto plazo las metas que vas consiguiendo son muy satisfactorias, pero la visión global, es decir, de llegar hasta el final de lo que se quiere conseguir con esto, es a largo plazo. Y vas viendo lo grande que es, o sea, lo que implica intentar ahí introducir a la parapsicología en ámbito universitario, pero bueno, una tarea grande que ir poquito a poco. ¿Cómo empezó tu interés por el llamado, vamos a decirlo así, sexto sentido? Pues siempre lo he dicho, que yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo así de pequeño donde no esté ya ese interés. Entonces yo leía, alguna vez lo hemos hablado aquí también en el programa, ¿no? Leía todas las cosas que iban saliendo, iba buscando los libros, la biblioteca de Espacio y Tiempo que salió en su momento, revistas que caían, ¿no?, de lo que tenía la familia alrededor, pues que si mi primo tenía un libro, que si una profesora de EGB, recuerdo que comentaba también algunas cosas y me quedaba siempre pendiente de las cosas que decía, y en fin, el material que en aquella época llegaba a tu mano era lo que iba devorando, y siempre me gustaba, y tanto si eran historias como si eran películas, todo lo relacionado con eso. Y supongo que eso me lleva a plantearme hacer psicología. También planteé periodismo, pero periodismo en Granada no había. Entonces yo recuerdo un limbo allí entre periodismo, que a veces lo he comentado con una gente, periodismo, psicología, pero de pronto decidí, digo, tengo que estudiar psicología, ¿no? Es decir, me interesa el tema de la mente. Esto te hablo de conceptos que manejaba, pues, con, no sé, 15, 16, 17 años. La mente, la conciencia, y suponía que de todo lo que había era psicología donde tenía que ir, y tenía la oportunidad de hacerlo, y aquí que me metí. España va por detrás, por delante, igual, me refiero a nivel universitario, a nivel científico, el interés por la parapsicología. España va por detrás, si lo comparamos con el resto del mundo, sobre todo, no tanto por el interés ni por la calidad de la gente que pueda haber en España interesada. Sí, lo que falta, sin duda alguna, es una red y una estructura que no tiene una red universitaria o científica de investigación, incluso aunque fuese, vamos a llamarla, más profesional, ni siquiera está, ¿no? Pero porque en el resto del mundo tú sí te encuentras en distintas universidades, han tenido otra trayectoria y un estudio empírico, pues más o menos los años 30, ¿no?, con Rein, que se inicia lo que es el estudio científico en parapsicología. Aún así, hay muchos grupos, es decir, hay muchos centros de investigación. Sí es cierto que no hay una cantidad enorme de personas en el mundo que estén dedicadas por completo a la parapsicología, pero sí tienen toda una historia, toda una estructura y todo un bagaje de investigación, de experimentación, ¿no?, de discusión sobre este tema, que también tiene, por supuesto, su parte más, bueno, popular y su parte menos seria, pero que eso en España no está. En España necesitamos una red. Necesitamos que la gente que le interesa el tema dentro del ámbito universitario, que yo sigo siendo el punto en el que yo, ¿no?, en la diana a la que yo apunto, que es el tema del campo universitario, que hay mucha gente interesada. Yo, por las veces que me he movido por charlas, pues he estado en Mallorca, he estado en Madrid, he estado por aquí, por Granada, siempre encuentro gente que está interesada, en Salamanca. Entonces necesitamos que toda esa gente hay que crear un contacto. Eso creo que es lo que falla. Porque luego no requiere tampoco, en un momento dado, se puede hacer una investigación sin requerir una gran cantidad de dinero, ni un presupuesto enorme, ni unas instalaciones así especiales. Y la calidad del investigador en España es perfecta. Entonces no hay, falta eso, falta la conexión, falta que pasemos de hacer cosas sueltas a que todo el mundo formemos un grupo que apunte en una misma dirección, que es investigar, aunque luego cada cual tenga unas ideas personales y sean estudios distintos, claro. Raña es uno de los padres de la parapsicología. Él investigó dentro de la universidad, dentro de lo que es la ciencia ortodoxa, estos temas, la parapsicología, pero ¿lo hizo porque pudo o pudo porque lo hizo? ¿Ya existía la infraestructura o él tuvo el atrevimiento de hacerlo y caiga quien caiga, lo hago? Oye, qué pregunta más buena. Lo que Ryan hizo y lo que lo convierte en la figura de en el padre de la parapsicología, que también tiene su madre, que bueno, su mujer, Louise Ryan, también trabajó con él juntamente, que siempre se habla de él y se le, no, a ella parece que no se le presta la atención. Ella estudió un montón de casos espontáneos con su archivo, pero lo que Ryan hizo fue, creo que son así pasan las cosas importantes. Hace algo que bueno, que evidentemente fue un trabajo potente que desarrolló durante muchos años, durante casi una década, hasta que empezó a publicar y demás. Pero lo que fue es, hizo esa cosa diferente en el momento en el que hacía falta. Es decir, cuando Ryan empezó, lo que había era, bueno, venía la historia de la época de, o sea, de la tradición más espiritista, el trabajo con medium. Había muy pocas cosas hechas de, el matrimonio Sinclair tenía este experimento, ¿no? En su libro de Mental Radio sobre telepatía. Lo que hizo Ryan fue coger y cambiar completamente el foco. Es decir, con cosas que ya estaban. Es decir, empezó el uso de la estadística, por ejemplo, a introducirlo, diseños experimentales, diseños aleatorios, y cambió un foco que yo, bueno, personalmente creo que habría que volver, que bueno, y el tiempo se ha encargado de volver a colocarlo en otra parte, o más o menos lo va colocando. Pasó del foco, digamos, de, por decirlo así, ¿no? De enfocar a esas sesiones de medium y de esas cuestiones más de la metapsíquica, ¿no? De la SPR, a llevar él trabajaba con sus estudiantes, trabajaba con estudiantes de la universidad, con población en general, también con personas que venían y decían que tenían, bueno, que tenían cierta capacidad. Pero ese movimiento de foco tan simple y a la vez tan potente, decir, a ver, en vez de estudiar algo de esta forma tan oscura, vamos a aplicar las herramientas que tenemos para intentar sistematizar esto, que ese era su objetivo realmente cuando publica Percepción Extrasensorial, no el libro, decir, a ver, esto se puede estudiar de una forma con herramientas que tenemos, con diseño experimental, con doble ciego, con estadística, que eso no lo habíamos hecho antes. Entonces, es un cambio pequeño en el sentido de que, oh, qué poquita cosa es. No, pero supuso un cambio de enfoque completo, que de hecho, su planteamiento y su idea todavía en gran parte de la investigación actual están presentes. Algunos de los estudios que se publican y que se van a conocer dentro del mundo de la psicología, hace unos años se formarían parte del mundo de la parapsicología. ¿Ha tenido que existir una especie de reconversión terminológica para enfrentarnos a la opinión pública? La parte de la terminología sigue siendo una cuestión remanente. Mira, por ejemplo, yo siempre escucho gente que me dice, bueno, y porque si hay una parapsicología, porque debería también existir una parafísica, ¿no? Y hay que entender que la parapsicología tiene una maravillosa cualidad y una calidad, una característica que es esa, es interdisciplinar. Recoge la psicología, la medicina, la física, la antropología, la historia, etcétera. Entonces, realmente el término parapsicología es una derivación de lo parapsíquico de entonces, pero que no significa que se limite solamente a lo psicológico, ¿no? Pero es cierto que los términos están, siempre está, ese problema sigue estando. Términos como percepción extrasensorial, que además fue un término acuñado por psicólogos de la percepción, como su propio nombre indica, es decir, percibir algo de una forma extrasensorial, de alguna forma que no es mediante los sentidos conocidos. Es un término que tiene 100 años y que, sin embargo, se sigue usando y se han propuesto términos nuevos como cognición anómala y demás, pero esos términos siguen triunfando, ¿no? Para percepción extrasensorial, psicoquinesis. Por ejemplo, yo una de las cosas que hemos estudiado en el, hice la tesis sobre eso, igual que otros miembros del grupo de investigación, fenómenos como la sinestesia, que no tiene absolutamente nada que ver con la parapsicología, ¿no? Pero son fenómenos que en un momento dado estaban en su tiempo, no eran como extraños, de cosas que de los artistas, no subjetivo, esta mezcla de sentidos. Bueno, y no hace falta irse tan lejos. Si miramos en el código UNESCO, el código 6110, que son los campos de la ciencia y la tecnología que tenemos desde el 75, adoptados con el código de la UNESCO, la psicología tiene su código, que es el código 61, y luego están los diferentes, ¿no? Dentro de eso, las distintas ramas. Y 6110 es parapsicología, dentro de psicología. Y si entras dentro, te encuentras la percepción extrasensorial, la hipnosis dentro de la parapsicología, lo cual es completamente error. Entonces, es un ejemplo de un término que en un momento determinado estaba ahí, en un campo que no le pertenecía y que con el tiempo se ha sacado de ahí y que pues, ya está dentro del ámbito de la psicología normal, ¿no? Y la psicología ha ido reinventando, o sea, cogiendo terreno de las de cuestiones que la parapsicología ha ido, ¿no?, ha ido prestando su atención a ella, y que después, con el paso del tiempo, el desarrollo de la propia psicología, hay cuestiones que, bueno, que han dejado de plantearse como parapsicológicas para ser atendidas como psicológicas, porque eso también es parapsicología. A veces la gente cree que es como una especie de lucha, ¿no? Es como sí, todo lo que es escepticismo, pensamiento crítico, sesgos cognitivos, explicaciones científicas, todo eso es contrario a la parapsicología, y en realidad no. Si tú lees cualquier libro sobre parapsicología manual, ves las investigaciones, ves las personas que se encargan de esto, lo primero que tienen en cuenta es todo eso, porque son, eso sí, lo que es propio de la parapsicología, que no es propio de la psicología, es no creer en lo paranormal, sino por lo menos bueno, ver si efectivamente esos fenómenos son reales o no son reales. Eso es lo que es exclusivo de la parapsicología y justifica que esté como tal, pero no es ajena al resto de los campos de la ciencia. Si tú tuvieras que elegir de los estudios que has efectuado algunos, ¿cuál es el primero que te viene a la mente dentro del mundo de la psicología y la parapsicología de los que tú has realizado? Pues, bueno, de los que yo, me permito una pequeña licencia, de los que yo no he realizado, siempre menciono los mismos, que son los del sueño, porque me parece una maravilla. También, y que refleja lo dificilísimo que es hacer un experimento de laboratorio con un estado real, estado alterado de conciencia real, que es el sueño, ¿no? De los que yo he hecho, hay dos que recuerdo que tengo especialmente. Uno no es un experimento como tal, pero sí fue una prueba que hicimos en el curso de Salamanca, de los 2 años que fui a dar un curso sobre parapsicología científica allí, que estaba con crédito y demás, que fue un logro bastante importante. Hicimos una serie de pruebas que, bueno, no tenían un control estricto, pero servían para enseñar a los alumnos lo que sé, ¿no?, en qué consistía eso. Y hubo una persona, una de las alumnas, que tuvo una en Gansel que hicimos hoy en visión remota, y unos resultados que yo aluciné tanto que me quedé tan en blanco que no supe decir vamos a mantener el contacto para poder repetir esto, ¿no? Fue una cosa como muy, porque describía las imágenes en un experimento Gansel y en un visión remota, es decir, describía la imagen que estaba oculta a sus sentidos, como porque está muy lejos, ¿no? No, la realidad, lo que está viendo está muy lejos, sí. Pero sin embargo lo puede dibujar, describir, decir totalmente. Qué es lo que hay, ¿no? Yo no he tenido nunca, jamás, una, porque además era como, y claro, y al mismo tiempo estábamos en una sesión al mismo tiempo para enseñar a los alumnos cuestiones de diseño experimental, estadística y tal. Entonces yo tenía que, digo, que no se me note la cara de que estoy flipando, pero es que estaba flipando, porque estaba la chica describiendo el dibujo, que estaba yo oculto a la vista de todos, que no sabíamos cuál era, y cuando lo enseñé, digo, bueno, esto es tremendo, ¿no? Y hay otro que me gusta mucho mencionarlo, aquello que hicimos con el tema de sinestesia y la visión de auras y la comparación, ¿no?, entre la sinestesia, muy brevemente, las personas que experimentan una segunda sensación cuando ven, por ejemplo, ven una letra de color, o ver un color asociado a una cara, o ver un sonido asociado a un sabor, etcétera. Claro, como leer colores, como ver sabores, algo así, exacto, ¿no?, más o menos. Sí, sí, sí. Que no tiene nada de patológico, ni tampoco de parapsicológico, un síndrome neural no tiene, o sea, es interesante, pero no tiene nada de extraordinario en el sentido de paranormal, ¿no? Pero claro, hicimos una comparación sobre esto con personas que tenían sinestesia cara-color, es decir, personas que al ver caras veían un color asociado a esa cara, y eso nos recordaba el tema de auras. Ya un compañero había trabajado sobre esto antes, y hicimos alguna entrevista a varias personas aquí en el Santón de Baza, famoso, fue uno de ellos que apareció en el artículo, pero había alguno que en el artículo casi no aparecía, y que a mí me interesó mucho más que lo del Santón y todo lo demás, y era un hombre que vivía por aquí, por la Alpujarra, que él decía que veía el aura y tal, y el aura que él nos describía, además, él era medio inglés, creo, sus padres eran ingleses, se había criado aquí, tenía un lenguaje, hablaba mitad español, mitad inglés. El aura que él decía que veía era como una especie de, después de estar un rato, como decíamos, pegamento. Fue una palabra como el pegamento este, por decir marca, lo siento, pero el pegamento este medio transparente, ¿no? Como una especie. Y él decía que no veía colores, que ni marca, ni simplemente era una especie como de onda transparente. Y a mí me llamó mucho la atención, porque te das cuenta cómo al final los casos, el caso único, el caso de la persona en concreto, de esta, de aquella persona, de la persona que tiene una visión, de la persona que tiene un sueño premonitorio, son casos que cada uno tiene una característica tan particular que luego al final acabamos haciendo categoría, ¿no? Pero al final, al agrupar en categoría, siempre acabamos perdiendo algo del caso. Y yo, este hombre me lo contaba con una tranquilidad que yo decía, digo, es que esto no coincide con lo que se supone que es, entre comillas, el aura, ¿no? Los colores tal. Y digo, ¿ahora qué hacemos con esto? Me parece muy interesante. O sea, me parecía mucho más interesante que otras personas que entrevistamos que, bueno, nos contaban cosas más, ¿cómo decirte? Como si fueran más de libro, ¿no? Es decir, los colores tal, el morado muy espiritual, el negro significa enfermedad. Digo, sí, pero es que a mí que este hombre me esté contando esa experiencia, yo no sé si de verdad es un aura lo que está viendo, ¿no? Pero es su experiencia subjetiva y me interesa cómo la tiene codificada de esa forma, ¿no? ¿Y el futuro cuál es? ¿Qué investigaciones puede haber en el futuro que pueden ser importantes? Mira, el futuro, la verdad, es, y esto lo digo para toda la gente que pueda estar oyendo y que esté en posición de hacer algo, de promover una investigación, el futuro es, en realidad no es algo lejano e imposible. Es decir, hacer una investigación sobre parapsicología, si tú, vale, por ejemplo, que te digo yo, si tú haces un estudio antropológico, un estudio, una revisión histórica, algo de pensamiento crítico, eso entra dentro de investigación, está aportando a la parapsicología. Pero si nos centramos más sobre parapsicología específica, no requiere una calidad, no requiere unos medios técnicos desorbitados. Cualquier grupo de investigación puede hacer algo de eso. El mero hecho de prestar atención, de poner una recogida de casos, una encuesta de casos en condiciones, con un buen cuestionario, con una encuesta objetiva, que no vayan destinados a ser publicados en una revista en el sentido de darlo a conocer, no como contar la historia del asunto, sino de profundizar en esto, ya eso es una aportación importante. Luego, yo, por ejemplo, aquí en el grupo, para el año que viene, nosotros tenemos, bueno, los medios que tenemos son, pues tenemos una cámara termográfica que la utilizamos un montón, pero experimentos muy sencillos, experimentos de percepción extrasensorial se pueden hacer muy simples. También creo, esto es una opinión personal, que eso ya, si quiere, otro día le echamos más rato. Creo que es hora también de empezar a repetir experimentos como vamos a hacer más Gansel, vamos a hacer más visión remota, vamos a hacer más estudios de precognición. Ya se han hecho muchos y los resultados están ahí. Otra cosa es que nos cuesta aceptar o por lo menos darle cabida dentro de lo que conocemos porque precisamente chocan con lo que, ¿no?, conocemos de cómo es el mundo, la relación causa-efecto, lo que va antes, lo que va después, etcétera. Creo que hay que prestar más atención al caso, a los estudios de caso. Es decir, a una persona que venga, pues el lo de esta chica, por ejemplo, que contaba. Es decir, esta persona exactamente cómo es para ella esa experiencia de ver esa imagen en su cabeza. Porque sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 40 años y lo que hacía 30, incluso 20, sobre cómo procesamos la información, sobre cómo representamos la información en el cerebro. Entonces, podemos aprender de eso. Buscar a ver exactamente de qué manera ese fenómeno, si es real, cómo entronca ahí con la parte del cerebro, ¿no?, con la parte neural, ¿no? Y sobre todo, eliminar histrionismos. Quiero decir, tranquilidad absoluta. No, esto no es un... Sí, son fenómenos que una persona diga que sueña con algo y eso ocurre luego, o que la persona adivine cuál es la imagen que está oculta a la vista y que no tiene forma de saberlo. No lo podemos explicar con lo que sabemos, con los mecanismos que sabemos ahora, y tenemos que seguir haciendo esos estudios. Pero, bueno, que son anomalías, es decir, que no es lo que ocurre normalmente, por eso son fenómenos anómalos. Entonces hay que, con mucha calma, yo creo que de verdad con calma, con tranquilidad y bueno, ampliando, ¿no?, ampliando el foco y uniendo, tejiendo puentes entre lo que la parapsicología cuestiona y lo que la psicología y la física y la filosofía y, en fin, y ramas transpersonales, si quieren, pueden aportar. ¿Y qué reacciones has tenido, te has encontrado en el hecho de llevar a la ciencia y llevar a la universidad investigaciones de estos temas? ¿Ha habido una recepción? ¿Ha habido recelo en algunas ocasiones? ¿Las autoridades universitarias en este caso cómo han reaccionado? Pues de todo un poco. Mira, desde una frase literal que escuché de un profesor después de presentarle un proyecto que hicimos, creo, me parece, en su tiempo. Te estoy hablando, creo que era cuando estaba estudiando, o sea, puede que fuera sobre el 98 que yo acabé, más o menos, puede ser, 98, quizá 99, un año después. Hicimos una especie de proyecto para ir a Belmez a hacer un estudio psicológico a María, o en aquella época, ¿vale? Yo ya eso no lo haría ahora, pero bueno, en aquella época surgió aquello. Y recuerdo entregárselo, cerrar la puerta y escuchar de la puerta, pero bueno, madre mía, a esta gente, ¿por qué no la echan? Esa frase literal de un profesor. Que se... Pero luego, como eso, me he encontrado cosas completamente contrarias, es decir, de ir a pedir simplemente una sala para una charla o venir de dar una charla en un sitio y hablar con una persona importante dentro del ámbito universitario o del ámbito clínico en su lugar, y cuando se va el jefe o cuando se va el ciertas personas y nos quedamos en privado, es como, pues mira, yo te voy a contar, y entonces te cuentan cosas, yo lo cuento, lo describo de una forma que puede sonar grosero y que no quiero que nadie se ofenda, pero es como yo, la sensación que yo tengo, es como, te sientes como una especie de prostituta cuando te encuentras con tu cliente por la calle, es decir, no tienes que hacer como que no lo conoces, entonces eres como, vale, delante de la gente nadie te cuenta eso, o sea, yo no me importa, yo soy un gacaje que a mi casa y hablo de todas estas cosas, pero si alguien quiere contarme algo, o quiere decirme una experiencia que ha tenido, o simplemente mostrar su interés, siempre se espera que estamos en un ámbito privado, ¿no? Entonces, cosas como esas, pero bueno, ya te digo, en general, quitando los extremos, la mayor parte de la reacción es positiva o neutra. Es decir, no hay una visión, la gente esta que está en contra de una forma tan radical, son un extremo, y muy una minoría. Lo que pasa es que hace las minorías hacen mucho ruido. E igual, también me encuentro personas que están absolutamente interesadas en el tema y que me están espoleando para que vayamos haciendo cosas aquí en la Universidad de Granada y en otros sitios, pero que la mayoría de la gente, vale, bien, estupendo. Una cosa curiosa, Bruno, fíjate. Sí. Cuando empecé el doctorado, mi discurso, lo que yo decía mientras estaba estudiando y después de estudiar, que estuve en la CIP, haciendo con la asociación, haciendo cosas y demás, hasta que yo acabé en el 98 la carrera y empecé el doctorado en el 2003. Claro, pues de la noche a la mañana, cuando me convierto en estudiante de doctorado, lo que yo decía pasaba de ser una locura parapsicológica a, era una locura, pero bueno, era tu línea de investigación. Y es como, era como una especie de iniciación, ¿no? Como yo lo veía así, es como, vale, estoy hablando su lenguaje. Por eso empecé el doctorado. Es decir, yo me di cuenta que la guerra, el combate, la lucha, bueno, por no usar términos militares que ahora están, hay cuestiones sobre esto. La pelea, vamos a llamar la pelea, había que hacerla desde dentro. Yo me di cuenta que desde fuera, o sea, había que entrar en la universidad y desde dentro mover esto, como se estaba haciendo y como se ha hecho en otras partes. Si hay investigación científica en España del mundo de la parapsicología en la universidad, es gracias a personas y a estudiosos como él, como nuestro invitado, como Óscar Iborra. Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros. Un abrazo grande. El mundo del turismo vuelve y vuelve, entre otros sitios, en las Islas Baleares. Una historia que comenzó hace casi un siglo, lo hemos visto y leído en este libro, Experiencia y Pobreza, de nuestro invitado, de Vicente Valero. Es una de las personas que más sabe de lo que ha sido el turismo en Mallorca, el turismo en Ibiza, el turismo en Baleares, pero entre todos ellos hubo un personaje del que hablamos esta noche, un Benjamín, que es uno de los intelectuales, uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el mundo, pero es que además es una persona que él y su familia fueron perseguidos por los nazis. Y sobre su vida, sobre su historia, nos va a hablar, como decimos, una de las personas que más conoce sobre ella, poeta, escritor, investigador, muchas cosas, Vicente Valero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y enamorado de Ibiza, ¿no? De Ibiza y de Baleares en general, pero Ibiza como que tiene una fuerza especial, ¿no? Bueno, yo nací aquí, en Ibiza, y bueno, pues eso hace que uno tenga una relación siempre conflictiva en realidad, ¿no? Pero con cosas buenas y con cosas menos buenas, pero en cualquier caso, sí que es una isla que tiene realmente mucha historia, ¿no? Mucha historia. Una historia. Claro, y una historia apasionante, una historia larguísima, pero una historia también que es muy importante en el mundo del turismo. Y las Islas Baleares, no sé si justo o injustamente, están asociadas a turistas de Alemania. Comenzó hace casi un siglo una historia de amor, tremenda, importantísima, de hace un siglo casi, ¿no? Comenzó ese turismo masivo, quiero decir, no que existiera antes, que ya existía gente antes, pero hace casi un siglo es cuando comenzó la llegada masiva de alemanes a Baleares y a Ibiza también y a Mallorca, por supuesto. Sí, por supuesto, la palabra masiva hay que ponerla muy entre comillas, ¿no? Pero es verdad que Alemania desde el principio pues fue una enamorada de Baleares en muchos sentidos, y incluso en los primeros hoteles encontramos gestores o personas alemanes trabajando en esos hoteles, ya sea como contables, ya sea, en fin, desde el principio los alemanes han estado presentes en el turismo balear, sí. Una de las personas que tú investigaste, que conociste y que estuvo en esos primeros tiempos, y es una persona que tiene una trascendencia importantísima, decimos que es uno de los pensadores y filósofos más importantes del siglo, pero la verdad es que es una historia verdaderamente apasionante, la de Walter Benjamin. ¿Quién era? Bueno, Benjamin era, desde luego, en el año 32, que es cuando vino a Ibiza, pues era un intelectual, un crítico literario, que había publicado no muchos libros, pero sí que empezaba, en fin, era más o menos conocido en Alemania a través de sus artículos en la prensa, aunque no por parte del gran público, pero sí de la, digamos, de las élites culturales alemanas, era bastante conocido, ¿no? Y él además tenía unos hermanos, porque en realidad procedía de Alemania, era una familia de origen judío, sí. Y bueno, me imagino que ellos cuando empezaron a ver cómo crecía todo el nacionalsocialismo, enseguida no tuvieron ningún problema en decantarse, en rechazar ese movimiento, ¿no? Porque no estaban de acuerdo para nada ideológicamente. Sí, bueno, obviamente como judíos es difícil que pudieran alinearse, ¿no? Y siendo incluso ellos, que no eran judíos ortodoxos ni judíos religiosos, ni siquiera, ¿no? Eran más bien judíos asimilados a la cultura alemana, como tantos otros. Y efectivamente, Walter Benjamin tenía dos hermanos, un hermano y una hermana. La hermana y él pudieron huir de Alemania, pero el hermano no. De hecho, murió en un campo de concentración en el año 42 o 41, no recuerdo muy bien. No todos, los tres hermanos consiguieron salir de Alemania, ¿no? En aquellos años. Digo yo que toda la familia, gran parte de su familia, fue perseguida por ese régimen. ¿Él cómo asistió como intelectual y como alemán que era, y como judío, por supuesto? En el caso de Benjamin, bueno, él se refugió en París después de su estancia en Ibiza, se refugió en París y pasó los últimos años de su vida en París hasta el año 40, cuando tras la invasión de los alemanes de Francia, intentó huir también de Francia, en fin, intentando atravesar España y Portugal y poder viajar desde allí a América, pero bueno, no lo consiguió. De manera que, de alguna forma, pues también él fue víctima, obviamente, del nazismo, ¿no? ¿Y qué le pasó a Walter? ¿Por qué siempre tenía ese halo melancólico, ¿no?, de algunos escritores, en este caso también el crítico literario, en el que a lo mejor el desamor, el ver las circunstancias de lo que está pasando en el mundo, ¿por qué le daba ese toque de incluso de pensar en ocasiones, porque lo dejó por escrito en diferentes momentos, como que se quería quitar la vida? Sí, realmente es un personaje muy muy interesante, porque tiene muchísimas facetas en las que podríamos profundizar, y en todas ellas encontramos enigmas, contradicciones, en fin, era un ser excepcional realmente. Este aspecto melancólico que mencionas, yo diría que tiene que ver o podría asimilarse a esa visión poética que tiene de las cosas. ¿Y qué decía él, qué pensaba, qué retrato hacía de Ibiza? Como lo que podemos hacer ahora, porque seguramente es un tópico lo que podemos ver, la diferencia de Ibiza a Mallorca, los dos lugares estupendos, pero uno es como más conservador, el otro es como más liberal. Eso es un tópico, pero ¿ya existía ese tópico entonces? en los años 50, en los años 60, pues Mallorca representa pues un viaje pues mucho más oficial, un viaje digamos a la corrección, ¿no? Mientras que Ibiza siempre ha sido como un lugar un poco más incorrecto, ¿no? Esto sobre todo en los años del franquismo está muy claro, ¿no? En los años 60, en los años 50 la gente iba de viaje de novios a Mallorca, ¿no? No a Ibiza, obviamente. Pero él sufrió en las Islas Baleares, en Ibiza, algo parecido a una decepción amorosa que le marcó mucho, ¿no? Sí, claro, bueno, Benjamin, la relación de Benjamin con Ibiza es también fascinante en muchos aspectos y empieza siendo puramente casual, ¿no? Porque él va allí sin saber muy bien a dónde va, simplemente porque necesitaba salir de Alemania. En su primer viaje no es una necesidad política, es decir, no es un exilio, simplemente salir un poco de Berlín, y se va con un amigo y con la familia del amigo a Ibiza sin saber muy bien a dónde va. Él no había viajado nunca a Baleares, no conocía Mallorca tampoco, y entonces, bueno, conoce una Ibiza que le fascina y que sobre la cual pues empieza a escribir cartas, artículos, y bueno, todo esto es tal. Ese es su primer viaje. En su segundo viaje es cuando conoce efectivamente a esta mujer, una pintora holandesa que también sí llevaba una vida un poco bohemia también, y que había oído hablar de Ibiza y se había ido pues a vivir a Ibiza, y efectivamente tienen claramente una historia amorosa, pues prácticamente podría decirse una historia de amor de verano, porque es exactamente lo que duró un verano y una decepción posterior, ¿sí? ¿Él qué posición tenía en la Alemania de entonces, el ascenso del nacionalsocialismo? Sí. ¿Él se manifestó en contra o quiso estar en un segundo plano? Bueno, él en primer lugar es víctima como escritor judío y se había manifestado en muchas ocasiones como filomarxista, ¿no? Pues es víctima de la censura, eso en primer lugar. Por lo tanto, él que tenía que escribir... lo tenía todo para ser víctima de la censura. Era judío, era marxista, bueno, pues... Entonces, claro, él ya todo lo que era, pues, bueno, él vivía precisamente de sus artículos en la prensa, entonces pues, estaban más o menos bien pagados, pero en cualquier caso, esos artículos, muchos de los cuales los escribía aquí en Ibiza y los mandaba por correo, pues ya es una fuente de financiación que enseguida se le acabó, porque ya pues fue censurado. Bueno, siguió un tiempo publicando artículos con seudónimo, pero luego finalmente ya ni siquiera con seudónimo. De manera que, bueno, él en sus cartas sí es muy crítico, desde luego. Las cartas que se conocen de esa época, que se conocen muchas, porque la correspondencia de Benjamin que ha sobrevivido es mucha y muy buena, y entonces conocemos pues sus preocupaciones. Bueno, entonces en esas cartas pues vemos un Benjamin que va de las ideas a la parte puramente sentimental y humana, ¿no? Como es el estar realmente preocupado por y angustiado por lo que está pasando a su familia en Alemania. Porque me imagino que a los Benjamin, como a multitud de judíos que estuvieron perseguidos en aquella época, sí, les requisarían todo lo que pudieron requisar, de propiedades, de dinero. ¿Cómo consiguieron más o menos sobrevivir los que se quedaron en Alemania? Bueno, yo en el caso de Benjamin, él en ese momento no tenía propiedades. Su familia, me refiero, Vicente. Su familia, sí, ciertamente la hermana, sobre todo, que se tuvo que trasladar a Suiza, como muchos judíos. El poder ir a Suiza fue su salvación. Y realmente fue la que pudo realmente llevarse cosas y a Suiza con ella de lo que pudo salvar. El caso del hijo y la mujer de Benjamin se trasladaron a vivir primero a Italia, a la Riviera italiana, y después finalmente a Londres, donde ya siguió viviendo hasta su muerte. El hijo de Benjamin murió en los años 70 y tuvo tres hijas que viven todavía, y la saga Benjamin en realidad ha continuado. Claro, porque también creo que la que se quedó allí defendiendo un poco el legado de los Benjamin fue la cuñada, ¿no? La hermana de George, que junto con su hijo también recopilaron muchísima documentación, incluso gracias a eso, no sé si se llegó a hacer un libro, que es un poco lo que te va contando la historia de los inicios hasta ahora, ¿no? Y toda la transición que ha habido en Alemania, ¿es así? Sí, pudo hacerlo, la cuñada de Benjamin pudo hacer esto precisamente porque llegó a ser ministra de Alemania, de la Alemania comunista. Ministra de Justicia, creo, ¿no? Sí, con lo cual, pues desde su posición pudo preservar el archivo Benjamin, que es un archivo que ha estado hasta los años 90, hasta que se derribó el muro de Berlín. Pues un archivo que estuvo en Alemania, en el Berlín de comunista, y ahora pues es un archivo que se puede consultar pues más o menos fácilmente, ¿no? En Berlín. Pero es verdad que buena parte de ese archivo pues se conservó gracias al interés de su cuñada, que como se ve, ¿no? Por el cargo que ocupó, pues tuvo una trayectoria política dentro del Partido Comunista de Alemania, pues larga y fructífera, ¿no? Y que creo que ya, que la llamaban, porque perseguía a los nazis, creo que la llamaban la Hilde, la sanguinaria, ¿no? O algo así. No sé, no recuerdo muy bien, pero las fotos que aparecen en los libros de ella son realmente muy muy ilustrativa, sí. Una historia fascinante, una historia que en estos tiempos también tenemos que tener muy presentes, que hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos junto a Vicente Baleiro. La historia de los Benjamin, que se encuentra en ese libro, En experiencia y pobreza, se titula una historia fascinante, una historia de una familia perseguida en Alemania, una familia que llegó a Ibiza. Vicente, mil gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tres y seis minutos, estamos hasta las cuatro en la sintonía de Onda Cero, estamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener el cine El Callejón con José Manuel Escribano, en la que será su última intervención esta temporada. El mundo del cine se toma un descanso aquí, un descanso veraniego. José Manuel Escribano, eso sí, nos va a ofrecer en esta última sección del año la primera crítica de una película después de la pandemia, después del confinamiento. También va a estar con nosotros en esta hora de programa uno de los escritores españoles, uno de los novelistas más importantes, Gabriel Martínez, que va a estar ahí con nosotros, que nos va a contar algo sobre su último libro, Un cambio de verdad, que tiene que ver con el cambio de vida, con el cambio de la vida urbana a la vida rural. Es muy, muy interesante lo que nos va a contar Gabriel. Vamos a tener también Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes, los últimos datos, el ganador del concurso de esta noche, el personaje oculto, nos lo va a contar quién era Silvia Casasola. Un personaje oculto, Silvia, ¿qué era? Bueno, pues lo que tenemos claro es que era músico. Sí. Ahora vamos a desvelar. Bueno, los tres son grandes músicos que además tienen muchas cosas en común. Entre ellas, pues ser grandes guitarristas. Bueno, por ejemplo, en el caso de Prince, él tocaba prácticamente todos los instrumentos y además componía y cantaba. David Gilmour de Pink Floyd, pues también compone, y hasta la fecha su guitarra, una Fender Stratocaster, que por lo visto para los guitarristas es lo más de lo más, ha sido la que ha alcanzado mayor valor. 4 millones de dólares en 2019 cuando se subastó. ¿Y a dónde fue ese dinero? Pues él tuvo un detallazo, o la persona que tenía esa guitarra en propiedad, porque lo destinaron a obras de caridad. Y decimos muy bien hasta la fecha. ¿Por qué? Pues porque hay un objeto fantástico que ha alcanzado también cifras desorbitadas, y la verdad es que cualquier cosa de nuestro personaje de hoy, que es Kurt Cobain, como habéis adivinado muchos de vosotros, le pasa eso. Bueno, pues él es nuestro protagonista y vamos a tener el honor de escucharle un poquito. Bueno, recientemente la guitarra que tocó Kurt Cobain en el disco Into the Unplugged de Nueva York en 1994. Fue vendida el sábado pasado por nada menos que 6 millones de dólares, unos 5,3 millones de euros en una subasta. ¿Solo es eso? En Beverly Hills. Venga, dinos, que la has comprado tú, Bruno. No, yo no pagaría ni un céntimo por una guitarra de nadie, aunque sea de un genio como Cobain, y menos en una subasta. Las subastas, en mi opinión, 4 millones de euros. Eso se paga en impuestos, no obras de caridad. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Si me la regalan, es muy bien recibida. Si me la regalan a mí también. Bueno, claro. esta pero guitarra no eso, ni, vamos, se ha convertido en la más cara de la historia, por delante de la de David Gilmour, que hemos dicho que costó 4 millones, o la guitarra eléctrica Blue Angel Club 2, con la que Prince tocó Purple Rain en los años 1980 y 1990, que esta se vendió por 563.500 dólares, que tampoco está mal. ¿Y quién ha comprado la guitarrita de Cobain? Bueno, pues ha sido el magnate australiano Peter Frampton, quien planea, según han contado, salir de gira con la guitarra del líder de Nirvana y recabar fondos para grupos de apoyo a los artistas. A mí me parece, perdóname, Silvia, una africana, que este señor, que vete a saber el cenutrio que es, que se ponga a tocar con una guitarra que le ha costado 6 millones de euros en una subasta para recabar fondos, porque no los va directamente. No tiene que recabar y ya hay que aguantarlo. Pero así tiene el gustazo de tener la guitarra de Cobain, y a lo mejor pensará que igual él es, ya sabes que hay veces que dicen que el espíritu está dentro de los objetos. Me va a inspirar. Kurt me inspira. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Participó en Twitter y es Antonio Miguel. Él participa como @miguel_lucía. Así que muchísimas felicidades. Enhorabuena, Antonio Miguel. Y escríbenos a rosa.vientos@onda0.es. Ahí nos pones tu dirección y nosotros te hacemos llegar, no la guitarra de Cobain, pero bueno, algo te llegará. Bueno, venga. Pues buscaremos la guitarra a ver si la encontramos. Pero mira, es estupendo el hecho de que esta información, esta noticia, nos haya hecho escuchar a Kurt Cobain otra vez. Eso es. Eso ya lo justifica absolutamente todo. Además, que para escuchar a Kurt Cobain no hace falta tener ninguna excusa, ni a Prince. No, pero ni a Pink Floyd. Pero ha servido para que lo escuchemos. Claro. Eso es, que a Pink Floyd también hemos escuchado hoy un poquito. Sí. O sea, que estamos hoy muy, muy recordatorio. El muro, la canción El Muro, ¿no? Eso es. Sí. Las 3 y 12 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Muchas cosas por delante. Ahora mismo, la cara B, uno de los escritores más importantes, uno de los novelistas más importantes de nuestro país. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. es un placer tenerlo aquí. Acaba de publicar un nuevo libro, se titula Un cambio de verdad. El libro Un cambio de verdad está en Seix en Barral. Gaby Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dices en el prólogo del libro que yo creo que se puede extender a todo. A veces nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que sabemos mucho más del de al lado. Dices en el prólogo, dime que hablas y te diré dónde vas. ¿A dónde va la gente? Bueno, no sé, esto cada uno tiene su camino y con todos los que somos cada vez más. Sí que te digo que igual esa pregunta es un poco el estímulo del por qué yo me voy a la Siberia extremeña, donde mi madre y mi abuelo pues hicieron de pastores. Bueno, mi madre es la más bien en Ciudad Real, en Agudo, pero muy cerquita de donde mi abuelo. Y era precisamente porque alrededor veía una especie de desapego por todo lo que es el medio ambiente y un deterioro moral cada vez mayor. Y a lo largo de muchos años he estado viajando por todo el mundo y este par de puntos han sido dos que me han acompañado, me acompañan desde hace muchos años. Y viendo, por un lado, pues cómo, pese a las advertencias que se nos van haciendo sobre el medio ambiente, pues continuamos de una manera actuando bastante parecida. Ha habido algunos cambios, pero no a gran escala. Y por otro lado, pues lo que hablaba del deterioro moral de una sociedad en la cual nos están hablando personas desde algunas tribunas mediáticas, tanto políticas como de medios de comunicación, personas que deberían de estar de alguna forma pues ayudando a encontrar salidas, caminos, dar ejemplo y utilizando las palabras de una manera respetuosa, pues no lo están haciendo. Mientras que, por comparación, pues yo veía a mis padres que con una vida pues más humilde, ellos a la suya, intentando salir adelante, se han mantenido siempre pues dentro de un marco de respeto que creo que es común a muchísimas personas, pero que esas personas no tienen esa misma, digamos, visibilidad, ¿no? Y a la hora de preguntarme pues cómo es que mi madre pues había conseguido ese carácter, pues claro, pensé que ella en todas las sobremesas continúa hablando a menudo pues de cosas que sucedían en el pueblo, en cómo pues desde el frío a los lobos, pero en cómo allí se hizo fuerte de algún modo. Y algo que me planteé fue decir, bueno, vamos a ver si podemos rescatar un poquito, intuir cómo ella vivió en aquel momento, para quizá por lo menos saber de dónde nace esa fuerza, esa dignidad y ese respeto por los demás que finalmente tenía, ¿no? Así que me fui a un refugio donde hacía 30 años que no vivían pastores, con un pozo donde sacaba el agua y con un generador eléctrico para que me diera un par de horas de luz por la noche, aunque la mayoría de la luz era del fuego de la hoguera, ¿no? Viviendo un poco como se vivía antes, pero era un antes que no es tan antiguo, que es de hace 4 días, ¿no? Sí, sí, es que es eso, es muy reciente, ¿no? El salto que hemos dado es descomunal. Bueno, yo pertenezco a una generación que he conocido tener dos canales de televisión. Y el móvil es algo muy reciente, hablamos de hace 15, 20 años, ¿no?, que está en nuestras vidas. Pero, sin embargo, cuando intentas recrear situaciones, pues eso, que nuestros padres pudieron vivir, pues parece que sean de una época pretérita de hace 3 o 4 siglos, por lo menos, ¿no? Y no, todo ese mundo está mucho más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa es que desde las ciudades y desde el discurso tecnológico que nos estamos contando, hemos ido alejando cada vez más ese tipo de historias. Yo lo que quería un poco era hacer, y por eso también es el título del libro, de Un cambio de verdad, es proponer que hay un cambio posible. Por una parte es el cambio de paradigma. Igual podemos contarnos una historia en la cual, en lugar de estar todo el día corriendo, podamos ir un poco más lentos, en lugar de tener unos beneficios enormes, tener unos edificios más relativos pero que nos permitan disfrutar de la vida de otra manera, en lugar de conjugar el verbo atacar constantemente para conseguir cosas, conjuguemos el verbo cuidar. Y cuidar no significa no luchar, cuidado, porque a veces también nuestra búsqueda de construir épica, de vernos como héroes de alguna historia, que no sé cuál será, atacar siempre parece que es como más vistoso, ¿no? Para cuidar hay que ser muy fuerte, hay que resistir y hay que, sobre todo para la gente que te está atacando mientras tú cuidas, saber cómo esquivarla o rechazarla. O sea, cuidar no implica no ser fuerte. Y luego, por otro lado, lo del cambio de verdad también tiene que ver con lo que viví directamente ahí, que tendría que ver con... yo empecé con un rebaño de oveja blanca que estaba muy bien cuidado, pero sometido a unas dinámicas demasiado industriales, y tuve la enorme fortuna de descubrir un rebaño de oveja negra criada en ecológico que simbolizaba mucho desde su mismo color. Y a partir de ahí, pues me planteo pues una idea, me voy a dormir cada noche con un sentimiento de infidelidad muy agudo, porque me voy a dormir con las blancas pensando las negras todos los días, ¿no? Y entonces a partir de ahí vivo lo que es un cambio dentro del primer cambio que hice, que fue irme a vivir a un lugar distinto. Vivo pensando en un cambio que es el que me va a llevar, el que me va a transformar realmente. Y de por eso hablo del cambio de verdad. El primer movimiento es estético. Voy a un sitio, estoy ahí un tiempo, luego puedo volver a, con mis amigos y contarles en las cenas, mira, me fui allá al pueblo y no sé qué. O puedes, dentro de ese primer movimiento, llevar a cabo una transformación que afecte a tu vida. A mi vida ha afectado hasta el punto de que yo ahora estoy en he vuelto a Barcelona, pero tengo un trato constante directo con lo que es la Siberia, y estoy con amigos de allá, con ganaderos, pastores, profesores. Hemos impulsado un proyecto que se llama Asociación Caravana Negra para intentar proyectar la cultura y la naturaleza. Fíjate, este libro sale, se publica justo en un momento que viene después de un confinamiento en donde se ha hablado mucho de la necesidad de volver a los orígenes. ¿Tú crees que eso va a pasar o se nos va a olvidar muy pronto que tenemos que volver a una vida un poquito más sencilla, más rural, en todos los sentidos, no solamente en el físico, sino también en la forma de tomarnos las cosas y las relaciones? Bueno, ahora mismo hay un discurso bien intencionado que es estupendo, que todo el mundo dice que esto le ha afectado mucho y que va a cambiar. En 2008, cuando llegó la crisis económica, nosotros estábamos, recuerdo que apareció aquel documental de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, defendiendo pues eso, que había que darle un cambio a la tierra, que teníamos que ser más ecológicos. Hubo una ola de personas medioambientalistas que señalaban que eso era necesario. Llegó la crisis económica y la primera medida que tomó el gobierno fue eliminar las ayudas a las energías renovables. 12 años después hemos padecido una crisis que ya no es solo económica, sino que también es medioambiental. Y ahora, y justo ocurre en un momento en el que estábamos también hablando de la necesidad de ser más cuidadosos con el medio ambiente. La pregunta es si ahora vamos a actuar como actuamos en 2008, o sea, diciendo, uy, sí, esto es muy grave, pero al minuto después de haber salido de la crisis, bueno, en realidad nunca hemos salido de la crisis de 2008, pero en cuanto tengamos la sensación de que esto se acaba, que el virus este empieza a ser superado, sí vamos a volver a las dinámicas anteriores. Yo leí, bueno, te vengo siguiendo la pista desde hace unos años, tus libros, tus novelas, mi interés por la literatura de viajes, la literatura profunda de ideas. El primer libro que leí tuyo se llamaba Boy. Uno de los protagonistas en la historia tiene que ver también con un personaje que había ido a buscar, y habla un poco de tu amor por lo natural, ¿no? Que había ido a buscar un ser legendario, casi mágico, de leyenda. Bueno, pues siempre has mostrado ese interés por la naturaleza en tus libros y en tus trabajos, en este Boy, pero también en este actual que acaba de salir, En un cambio de verdad. Sí, claro, bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Claro, durante mucho tiempo he estado viajando por el mundo y lo que he estado haciendo ha sido contrastar la situación de esos países y esos espacios que iba descubriendo con mi país. Y de esas conclusiones pues me han ido acercando cada vez más al relato de mi tierra. Y en ese relato, claro, yo creo que también durante todos estos años no acababa de abordar esas grandes palabras que están dentro de nuestra cabeza, pero que a veces también tanto cuesta trabajar con ellas, como son madre, naturaleza, España. Son esas palabras que tú sabes que cuando las pronuncies te vas a meter en un berenjenal, seguro. Madre no tanto, pero las otras dos prácticamente seguro. Y yo creo que durante todo este tiempo afuera he estado recabando datos, aprendiendo, para que cuando entrara dentro de lo que es mi territorio, saber de lo que estaba hablando y poder defender mis ideas Pues eso, desde las ideas, ¿no? Y desde la experiencia, desde la idea y desde la experiencia. Y siempre, como te comentaba al principio, pues por supuesto, estableciendo ese vínculo que creo que es decisivo entre lo que es cómo nos comportamos físicamente, cómo tratamos y respetamos al medio ambiente, porque eso tiene una repercusión directa en cómo nos tratamos nosotros y a nuestro entorno. Hay muchas vidas de personas que en su investigación, en su trabajo, en su día a día, dices, esta persona tiene una novela por su historia. Yo pensé eso, esta persona tiene una novela, hay que contar la historia de este personaje, cuando leí, conocí un poquito la historia de Jordi Magraner, que es un personaje barcelonés que se fue a Pakistán porque allí existían una serie de testimonios de una serie de personas que veían un animal, que lo contaban. Él se fue a vivir allí, era el Barmanu. Él se fue a vivir allí, pero no solamente a investigar, sino que se fue a vivir, y tú también pensaste que tenía una novela, ¿no? Que su historia tenía que conocerse. Sí, de alguna forma esta historia también es muy importante para todo lo que te digo. Es alguien que va buscando una forma de vivir diferente. Estamos aquí hablando de un cambio, él lo que hace es ejecutar un cambio. Se va a vivir a las montañas del Hindu Kush para vivir algo distinto. Y creo que en el momento en que creo que esa historia tiene que contarse, él es una oveja negra auténtica, de verdad, por varias cosas de su vida, ¿no? Es porque esas pequeñas historias, esas personas al margen de las cuales no sabemos casi nada o nada, resulta que si estiramos del hilo podemos evidenciar algo muy íntimo de todos nosotros. Lo que pasó con Magrané es que tirando de su hilo pude entrar en el por qué, por ejemplo, alguien decide hacer votar, por ejemplo, a Le Pen, a la extrema derecha en Francia, o porque alguien se hace talibán en Pakistán. O sea, son como polos de la misma moneda, o sea caras de la misma moneda. Lo que pasa es que depende de si naces en un sitio o en otro, tu final va a ser diferente. En uno vas a ser más comedido y en el otro vas a ser más radical. A través de la experiencia de alguien que lo que quiere básicamente es ser libre. Y se encuentra metido en unos follones políticos que le trascienden a él y que acaban condicionando su vida. Por eso creo que es muy interesante el apuntar a esas aparentemente pequeñas historias que, si les prestamos atención, pueden llevarnos a lugares que son magníficos y a entender nuestra condición humana de una manera pues más profunda, sin duda, ¿no? Y que son historias que nos hacen pensar que es posible y que tenemos que dar ese cambio de verdad. Un cambio de verdad es el título de la nueva novela, que se encuentra en 6 en Barral, de Gaby Martínez. Gaby, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito esta historia sobre ovejas negras, ovejas blancas, sobre tu último libro. Gracias, Gaby. Muchas gracias a vosotros por dar cobertura a este tipo de historias. Gracias. Cansado, agotado. Un lujo y un placer tenerla aquí. Esa historia que contábamos, cómo él descubrió la vida de este personaje llamado Jordi Magraner, el buscador del Yeti en Pakistán, el buscador del Barmanu. Él decía que esa vida tiene una novela. Bueno, pues él le puso guión a una novela gráfica sobre este personaje, sobre el buscador del Yeti. Sacar la voz que estaba muerta. Entre comillas, lo de Yeti, el Barmanu, en la novela sobre Jordi Magraner. Ahora Gaby Martínez, su autor, tiene nuevo libro, nos lo ha estado contando, nos ha estado contando aquí su cambio de verdad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El cine más grande que nunca, más esperado que nunca, el cine con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El callejón nos trae cine, nos trae cultura. ¿Qué año hemos tenido, estamos teniendo? ¿Quién lo iba a decir al comienzo de este 2020? ¿Qué iba a pasar lo que ha pasado, Verdaderamente, ¿quién iba a esperarse que llegaba esta pandemia dichosa. Y por cierto, déjame que te felicite, Bruno, por tu nuevo libro, La cara B de la pandemia, un libro apasionante. Como todo lo tuyo, Bruno, un libro que descifra las claves, que cuenta lo que no se cuenta y que demuestra lo que es tan difícil de demostrar tantas veces. De momento tenemos que leerlo en digital, pero es que es una oportunidad realmente impresionante de tener en la tableta, en los móviles, donde sea, este volumen en las manos. Te felicito, Bruno. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que ha sido, evidentemente, un sumo esfuerzo, porque estás escribiendo casi en tiempo real, es una crónica, claro. Y sabes que en un mes, en dos, por las circunstancias, puede ser ya viejo, pues entonces por las plataformas, y a medida que se hacía, se corregía, se maquetaba, ha sido un esfuerzo, pero yo creo que ha merecido la pena, y había que estar ahí. Y en una pandemia, además, con todo lo que le rodea, ¿no te da un poco la sensación, en el mundo del cine también, pero no te da un poco la sensación de que o se está de un lado o se está del otro, radical por un lado o de otro? ¿No se puede estar un poco, no se puede ser un poco crítico con todos o ver lo bueno en casi todos? No, hay que estar o en un extremo o en otro. No se puede estar en medio, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí, y además me parece que también es una de las claves que tú tanteas en tu libro, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál debería ser nuestra posición ante un hecho tan tremendo y tan trágico como este, ¿no? Desprovisto quizá de aditamentos, no sé si llamarlo políticos o de qué manera, sino simplemente atendiendo a la humanidad de lo que nos está pasando. Fíjate, hay una de las cosas que me decían, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, con todos los embulos, las mentiras, las exageraciones que se están distribuyendo, sí, me decían, pero ¿no crees que está Soros y Bill Gates detrás de la pandemia, que son ellos? ¿Pero qué clase de periodista eres que no te has dado cuenta de eso? ¿Te han comprado? Madre mía, sí. Claro. Sí. Qué pena. O sea, te han comprado por no decir la bestialidad, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, sí. Bueno, las redes sociales ya abundan en términos, sí, y en propuestas como esa. Es una auténtica pena, ¿eh? Lo que es fantástico es que ya tengamos, ha habido durante toda esta pandemia más de 3.000 salas. Eso quiere decir que el 100% de las salas de cine han estado cerradas, han estado sin luz. Poquito a poco se va comenzando a abrir eso, y tenemos, José Manuel, nos vas a contar la primera de las críticas de este año. Bueno, no es la primera de las críticas de este año, es la primera crítica pospandemia, ¿no? Pospandemia, efectivamente, sí. Vamos a ello, porque además es verdad, los cines ya están reabriendo, me parece que están ya el 80% de las salas abiertas. En Madrid incluso hemos sido capaces de inaugurar esta semana que viene un nuevo cine con 3 salas, en fin, esto es una notición verdaderamente, ¿no? Así es que sí, vamos a contar ya algo de lo que está pasando en las pantallas grandes, que eso es importante, también lo hemos visto en las pequeñas, pero el cine al que hay que ir ya está abierto. El cine, la crítica de esta semana es La Inocencia. Hola. ¿Qué fastan las copas por el carrer? ¿Cuándo estén? 15 días. ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero sí, claro. Creo que se acaba el chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Hoy... ¿Ya saben en qué vas a esta casa? Ya se han acabado las festes. La Inocencia, José Manuel, es una cosa que nos aprenden a quitar de medio con la edad. Cuando tiene cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Pero la inocencia es la juventud, la adolescencia. Hacer cosas sin pensar en las consecuencias, que a veces hay que hacer un poquito. Pues eso es, efectivamente, lo has contado muy bien. La Inocencia es la película de Lucía Alemán, la ha producido Juan Gordon, Belén Sánchez y Lina Badenes, el guion es de la directora, de Lucía Alemán, y junto con Laia Soler, y los protagonistas, Carmen Arrufat, Sergi López, Laia Marul, Joel Bosquet. Bueno, es como digo, el primer largometraje de esta joven directora, Lucía Alemán, que nació en el año 85 en Traiguera, en Castellón. Y es una chica componente, pues, de esa, yo creo que muy prometedora generación que forman, por ejemplo, pues Andrea Jaurrieta, la directora de Ana de Día, Carla Simón, con Verano del 93, Carmen Blanco, la directora de Los Amores Cobardes, Diana Toucedo, con 30 lumes, Elena Trapera, directora de Las Distancias, Belén Funes, directora de La hija de un ladrón, bueno, así hasta prácticamente una docena, todas ellas de una edad parecida, en torno a la treintena, debutantes en el largo, y la mayoría procedentes, fíjate, de las escuelas de cine de Cataluña y de Madrid. Y yo creo que es una prueba del buen hacer que ya acredita estas instituciones. Bueno, Lucía Alemán pone en imágenes en La inocencia una historia que conoce muy bien. La protagoniza Liz, una cría de 15 años, que pasa pues el final ya del curso en el pueblo, con sus padres, el hosco y primitivo Cata y la sufrida Sole, sus amigas y amigos, son Rocío, el polaco, y el noviete incipiente este que tiene el muy curtido Néstor. Bueno, llegan las fiestas, hay procesiones, tradiciones bárbaras, por supuesto, baile en la discoteca, congestionada y permisiva, calor, alcohol y alguna sustancia más. El pueblo son los mil ojos que todo lo ven, las voces que van y vienen, las verdades que se esconden y las mentiras que se publican. De puertas para adentro, cada casa es un secreto. La de Liz no es muy confortable. La chica espera acabar la secundaria para irse a Barcelona a estudiar para artista, trapecista, equilibrista, algo así. El circo es lo que le interesa. Naturalmente, su padre no puede comprender ese exótico interés y su insistencia no hace sino provocar el enfado del padre. La madre asiste a la confrontación, rendida a la autoridad prepotente y machista de su marido. Y, por supuesto, cuidando de que nada problemático ni relativamente escandaloso trascienda fuera del hogar. Lucía Alemán acompaña las idas y venidas de Liz por las calles y rincones del pueblo, retratando sus días y sus noches. Su mirada convierte a Carmen Arrufat, bueno, digámoslo ya, un portento de naturalidad y expresividad, en el centro de cada plano, con las gentes del lugar al fondo, rodeada del amparo de sus amigos, del calor de los besos de Néstor, con la difusa presencia de sus padres instalados en la ignorancia. Y el relato se desliza con facilidad hacia el conflicto, el momento en el que la vida de Liz se convierte en un vértigo, un torbellino, una bomba de relojería con cuenta atrás acelerada. Dice Alemán que ella no describe la adolescencia, sino a una adolescente. Bueno, pues de acuerdo, ¿no? Pero su propuesta se eleva sobre sus personajes, la joven, el pueblo, la familia, protagonistas todos, para desarrollar una historia que tiene más de crónica que de fábula. Sobre todo porque aquí no hay moraleja, como no la hay en la vida real. Solo actos y consecuencias, personas y relaciones, afanes, ilusiones y la dura realidad. Como las otras jóvenes directoras que citaba al principio, Lucía Alemán debuta con extraordinaria fuerza. Filma con pasión, apoyada en su certero guión y con la magnífica interpretación que extrae de su elenco muy bien los más jóvenes y superlativos los mayores, con un majestuoso Sergi López a la cabeza. La inocencia es una obra insólitamente madura, planteada y resuelta sin apenas titubeos, que serían naturales en una ópera prima, y demostrando un potencial más que estimable y un futuro para su directora y para el cine español muy esperanzador. Como esperanzador es el hecho de que por fin ya tengamos la primera crítica, La inocencia, y nos has hablado, José Manuel, qué importante ha sido en esta pandemia, en este encierro, qué importante han sido. Evidentemente el cine tiene que ser en pantalla grande, pero cuando no se puede, bueno, qué importantes han desde sido luego, que desde se hicieran luego las plataformas. Han cubierto lo que no se podía cubrir, que eran las salas pues sí grandes, pero se podía conocer un poquito de cine y ver un poquito de cine gracias a ellas, ¿no? Efectivamente, hemos tenido muy buenas películas españolas también en las plataformas. Yo te confieso que La inocencia la he visto en una plataforma, en esa de la telefónica, ¿verdad? Sí. Bueno, y realmente han cumplido una función extraordinaria. Quizás se haya visto en estos meses más cine que cuando no estábamos encerrados, ¿verdad? Y ha sido gracias a la aportación de las plataformas, ¿no? Las de plataformas de pago, bueno, realmente tampoco tan caras, hay que decirlo. No. Una película por 4 euros, 6 euros, que las puede ver toda la familia, y además verlo durante 2 días o 3, me parece que es un dinero que se puede pagar por disfrutar del buen cine. Y tiempo habrá de ver cifras, en ver datos, pero la película más importante de la pandemia, no en España, sino en todo el mundo, es una película española, El hoyo, que ha sido la más vista en todo el mundo. Bueno, pues, había tenido anteriormente su trayectoria muy corta, pero su trayectoria sí en la pantalla grande, y ha tenido una segunda vida que la ha catapultado a un clásico, bueno, a un clásico, a una película muy importante y muy vista en todo el mundo. Pues también dan una oportunidad que igual no tuvieron algunas películas en la pantalla grande, como este caso, ¿no? El hoyo. Efectivamente. Hoy la inocencia, ¿no? Sin ninguna duda, así es. Como importante ha sido en la historia del cine, José Manuel, del cine que hemos visto, tanto, tan importante es que muchos grandes actores, nombres conocidísimos, los reconocemos por su voz, pero no era su voz, ¿eh? Es la voz de los dobladores, ¿verdad? En efecto, así es. Bueno, cualquiera que nos conozca un poquito sabe que desde luego mi apuesta es por el cine en versión original, porque es la que refleja la interpretación entera, auténtica del actor. Pero en España tenemos tan grandes intérpretes de doblaje, Bruno, tan actores y actrices tan buenos, tan completos en el terreno del doblaje y también fuera del doblaje, pero sobre todo en el doblaje, que creo que este final de temporada tiene que tener un homenaje a estas voces, a estas personas, que son artistas, que son, ellos no les gusta llamarse dobladores, y tienen razón, son actores de doblaje. Exacto, exacto, es que son actores, no eso son es. Filólogos, no son dobladores, no, no, no. Eso es otra cosa fantástica y estupenda, pero en esta ocasión, si no llegan a ser actores, no podrían interpretar con su voz a estos grandes de la pantalla, ¿no? Por supuesto, yo creo que en España tenemos, fíjate, los mejores intérpretes de doblaje de todo el mundo. Por ejemplo, películas que reconocemos por la voz de sus protagonistas, escuchamos esta noche, por ejemplo, Memorias de África. ¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hutton? Puede que yo le pida menos que usted. Eso sí que no lo creo. La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero. Te han comprado un título, baronesa. No me han comprado a mí. Podrías haber pedido permiso. Ya lo hice. Y ella me lo dio. ¿No te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre? No. Lo que me preocupa es que insistas tanto. José Manuel Escribano, qué voces, sí. ¿Verdad? Bueno, qué película, voces, ¿eh? Qué reconocibles. Exactamente. Y, claro, porque los actores de doblaje, algunos han conocido que se conozca a ese actor. Sí, sí. Son diferentes, el actor del doblador, pero pensamos que son los mismos porque consiguen meterse en su piel totalmente. Por supuesto que sí. Aquí acabamos de escuchar a Meryl Streep, a Robert Redford, a Klaus Maria Brandauer, Memorias de África, la película del 85 de Sidney Pollack. Bueno, pues en el doblaje del año siguiente, el año 86, el doblaje fue dirigido por Juan Fernández. Naturalmente, el director de doblaje es una figura fundamental. Y también fundamental es la otra figura, quizá menos conocida, que es la del ajustador. Juan Fernández, en Memorias de África, hizo las dos funciones, director y ajustador. El ajustador es el que coge la pista de sonido y va colocando esa pista de manera que los movimientos en la pantalla de las bocas de los actores y de las actrices coincida lo más posible con lo que han hecho en la versión doblada los artistas de doblaje. Una función realmente sustancial. ¿Quién no ha oído hablar de Pretty Woman? ¿Estoy bien? ¿Te falta algo? Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más. Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo. ¿De verdad te han prestado esto en una joyería? Soy un cliente muy bueno. Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría? Un cuarto de millón. ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿Y a dónde vamos? Es una sorpresa. Y es que parecen de verdad, José Manuel, las voces de Richard Gere y Julia Roberts. Seguramente pues, son sí. Ellos. Y nada, nos hace pensar que no era, pero no son sus voces, pero son las voces con las que ha pasado la historia. Ya lo creo, esa risa cristalina de Julia Roberts es la de Mercedes Montalá, una actriz de doblaje fantástica. Su voz se le pone a Catherine Zeta-Jones, a Sharon Stone, a Michelle Pfeiffer. Y la voz de Richard Gere es la voz, yo creo que del más mítico de nuestros actores de doblaje, Ricardo Solans. Suya es la voz en español de Robert De Niro, de Al Pacino, de Dustin Hoffman, de Sylvester Stallone. Realmente extraordinario. Y verdad que en cada uno de ellos parece una voz distinta. Bueno, mérito de Ricardo Solans, mérito también de Ernesto Aura, que dirigió el doblaje de Pretty Woman en español, y de Guillermo Ramos, que fue el ajustador. Dos nombres que hay que citar también, porque tienen tanto mérito como los propios artistas de doblaje. Hace unos meses tuve la ocasión de tener y entrevistar aquí, por otra cosa totalmente distinta, a un personaje llamado Ramón Langa. Y yo no sabía que, parecía que no me hablaba él, parecía que me estaba hablando Bruce Willis. ¿Por qué? Naturalmente. Porque es la voz de Jungla de Cristal. Seguro que encuentra otro teléfono enseguida, mi lady. Aclaremos una cosa, aquí yo soy el único poli, no vuelvas a tirarte ese rollo. Pues aclaremos otra cosa, tú me necesitas a mí mucho más que yo a ti. ¿No te gusta cómo lo hago? Vale, me voy. Está bien, te necesito. Yo te necesito a ti más que tú a mí. Y el caso se demuestra, bueno, que Ramón Langa, que, bueno, se pueden intentar hacer cosas y muy bien y muy dignas en el mundo del cine como actor, pero sí, cuando sí, la sí. voz está tan marcada y es tan importante lo que has hecho, además has doblado muchísimas películas, muchísimos actores, pero en este caso está tan vinculada la voz de Bruce Willis. ¿Quién piensa que la voz de Bruce Willis no es la voz de Langa? Claro que sí, es verdad. Doblaba aquí, en esta Jungla de Cristal, que es la tercera, la Jungla de Cristal, La Venganza del 95, dirigida también, como las otras, por John McTiernan. Bueno, Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, y efectivamente, la voz de este Bruce Willis y de otros, me parece que 50 y algo más, porque son más de 50 las veces que Ramón Langa ha puesto voz a Bruce Willis. También ha puesto voz a Kevin Costner, a Keith Carradine. La voz de Samuel L. Jackson, que acabo de escuchar también, es de Manolo García, el que doblaba a Robert Redford en Memorias de África, pero naturalmente también suena distinta. La voz de Samuel L. Jackson es de Miguel Ángel Jenner, que también suele doblar a Jean Reno, a Leonard Nimoy en Star Trek, a Jack Palance, este tipo de hombres duros, ¿verdad? Bueno, como digo, son todos realmente actores y actrices sensacionales. Por cierto, Eduardo Gutiérrez fue el director del doblaje de esta Jungla de Cristal, La Venganza, y también el ajustador hizo en las dos funciones. Tú eres la persona que nos traes al mundo del cine aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, durante tantos años, y ahora, durante esos meses, es verdad. Llega el verano, hay que descansar un poquito. Ya tenemos el cine enfilado, José Manuel. Pues yo creo que sí, Bruno, ¿verdad? Sí, ya tenemos el cine prácticamente como siempre. Además, este verano va a haber una buena cosa, y es que va a haber más cines de verano, estoy seguro. Y sí, esa es una verdad institución que no se puede perder. En fin, con pandemia, con lo que sea, que vuelva al cine de verano, que podamos ir a esas terrazas al aire libre a ver las películas. Películas a lo mejor que ya hemos visto en la temporada, no importa. El cine de verano es un acontecimiento en sí mismo. Hay que recuperarlo en esta ocasión. Es verdad que durante esta pandemia se están recuperando, se están cambiando cosas, lo que decíamos de las plataformas, los cines de verano, los autocines también. Bueno, el mundo es nuevo por un lado, se están recuperando cosas antiguas por otra. El mundo del cine demuestra una vez más que está ahí y que, bueno, que está ahí y se adapta a lo que está ocurriendo. Y es estupendo que lo haga. Demuestra una vez más que, bueno, pues que el mundo avanza a la velocidad del cine, o el cine a la velocidad del mundo. Pues sí, no pues sabemos cuál es el que marca el camino, pero el camino es bueno siempre. Efectivamente, el cine está vivo, Bruno. Estamos vivos, esto es así. José Manuel Escribano, nos tomamos una pequeña pausa, vacaciones de verano, sí, pero dentro muy poquito seguimos contando muchas cosas sobre el cine este verano, que el cine será estupendo, el cine post-pandemia será estupendo, post-confinamiento será estupendo, y contaremos cosas porque lo que viene será todavía mejor. José Manuel. Pues eso. Eso es lo que deseo a todo el mundo, a todos nuestros amigos, Bruno. Que paséis todos muy buen verano, que nos volvamos a reunir después de estas vacaciones y que haya muy buen cine y mucha vida, Bruno, mucha vida. Y ha sido un placer, José Manuel, estar contigo semana tras semana. Ya lo dije la semana pasada, semana tras semana, hablando del cine. Había que reconvertirse, había que hacer cosas, y hemos ido contando cosas del mundo del cine. comentaremos seguro, seguro. Yo estoy esperando la primera película que esté, y ya se estará haciendo seguramente, reflejada la pandemia, el confinamiento. Bueno, que seguramente hay, es una base, es una cantera del mundo del cine que estará llegando y que será estupenda, y lo contaremos aquí. ¿Te parece? Me parece fenomenal, Bruno. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo a ti, gracias. A ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. Una de las señales tiene forma o color, olor de mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? Que lo mata absolutamente todo. Hoy vamos a saber algo más sobre este tema en Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Messi. ¿Qué tal todo? Bien, ¿y vos? Pues aquí estamos, aguantando el tirón. ¿El mercurizado estás? ¿Qué decía aquel? Aguantando el tirón, no sé qué lo decía. Y más que lo aguantan otros, ¿no? Y lo más. Los bueno, habitantes pues, en del 70% del planeta. Sí, mucho. ¿Sabe? Esto la afecta mucho a Silvia, que come mucho pescado, me han dicho. yo todo lo que sea sano intento comerlo. Claro, pues entonces deja el pescado a un lado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? Sí, te voy a decir, porque hay unos estudios que han realizado un par de universidades, una de China y otra estadounidense, pues han llegado a la misma conclusión en diferentes sitios de diferentes fosas pacíficas, una en la fosa de las Marianas y otra en la fosa de Kermadec, que ambas están en el Pacífico. La fosa de las Marianas, como sabéis, es la cima más profunda de la Tierra, que se encuentra en aguas del Océano Pacífico y llega a los 11.000 metros de profundidad. La otra fosa, la de Kermadec, llega a una profundidad de unos 10.050 metros aproximadamente. Y analizando los pececitos que viven en estas fosas, estos investigadores de estas dos universidades, la de Tianjin de China y la de Michigan de Estados Unidos, han llegado a la misma conclusión. Han podido constatar que el mercurio que se produce por medio de la acción humana, pues llega al medio marino y se introduce dentro de la cadena alimentaria de los grandes peces, que son los que luego nosotros nos vamos, los que luego comemos, ¿no? ¿Y cómo llega a estos peces? Pues evidentemente porque estos peces se alimentan de otros peces más pequeños, estos de otros más pequeños y así sucesivamente hasta llegar a los pececillos más pequeños, los que están más más cercana a la superficie marítima, ¿no? Y entonces lo que ocurre que esta cadena se va avanzando hasta llegar a los grandes peces, como pueden ser el emperador, el pez espada, el tiburón o el atún, que son fuente de alimentación de todos nosotros, de todos los humanos. Y lo que ocurre es que han demostrado que aún en estas profundidades, estos peces tienen unas concentraciones de mercurio que no son de procedencia natural, sino debido a la acción humana, a la contaminación, a las actividades humanas, a la quema de carbón, al petróleo, a la minería y a la construcción fundamentalmente. Llegan desde la atmósfera, que luego precipita sobre la superficie del mar, o bien llega filtrándose por la tierra hasta ríos y demás, que luego acaban, por supuesto, todos en el mar. La contaminación tiene implicaciones significativas en el medio marino y sobre todo en todos los peces que se alimentan uno de otro, uno tras otro, hasta llegar al final, a la cúspide de la cadena trófica en la que está el ser humano. Es un horror. Lo que ocurre es que el mercurio es un mineral que afecta gravemente a animales y a humanos, con unas consecuencias terribles, como ocurrió, por ejemplo, en los años 50 del año pasado en Minamata, en Japón, donde ocasionó gravísimos trastornos, tanto neurológicos como malformaciones en fetos, en bebés recién nacidos, porque sus madres habían ingerido cantidades importantes de mercurios, ¿no? Y lo que ocurre es que, por ejemplo, los peces, cuanto más grandes son, más acumulando van bioacumulando, el proceso de bioacumulación va en orden del tamaño y peso de los peces. Por ejemplo, un pez espada puede llegar a cuadruplicar las cantidades de mercurio que tiene un salmón, simplemente porque tiene mayor porque comen más peces, porque tienen más alimentación, comen más pececillos pequeños y sí, evidentemente exactamente, al tener mayor alimentación, tener que comer más cantidad de peces, de peces también incorpora el mercurio que llevan cada uno de pero estos una peces cosa, Javier, y va bioacumulándose. Ese dime. Mercurio que ingieren ellos a través de esos peces pequeños que dices que es acumulativo y tal, ¿a ellos les afecta también? ¿Les enferma? Sí, por supuesto. No solo a ellos, sino también a otro tipo como los crustáceos, y los enferma. Y evidentemente lo que hace es que la cadena trófica también se merme en el número de ejemplares, lógicamente. Y todo esto ha sido posible porque tanto una como otra universidad lo que han podido acceder a estas fosas tan profundas, y porque era el interés de llegar tan profundas. Se sabía que los peces de la superficie, o los más cercanos a la superficie, sí tienen esta cantidad de desorbitadas de mercurio debido a la actividad humana. Pero lo que no se sabe es si los peces que habitan más en las profundidades había llegado esta acumulación de mercurio hasta ellos. Lo que hicieron es que depositaron unos vehículos de aterrizaje en aguas muy profundas, en el fondo marino, en las zonas que ellos consideraban más inaccesibles del fondo marino, como son las fosas que hemos comentado anteriormente, además de recoger fauna de esa zona entre 7.000 y 11.000 metros, y también recogieron sedimentos entre 5.500 y 9.200 metros, y lo que vieron es que los isótopos de mercurio que tenían esa fauna y esos sedimentos estaban originados exclusivamente en el océano superior, es decir, venían de la cadena trófica de haber comido peces cuando visitan, por así decirlo, las zonas, se alejan un poco de la profundidad y visitan una zona un poco menos profunda. Pero claro, esos peces que están en zona menos profunda a su vez se han alimentado de otros que están un poco más arriba, y así sucesivamente. Claro, ¿no? y además de nosotros, por ejemplo, las aves que también toman esos peces, también claro, se están envenenando. Exactamente, sí. Lo que se forma cuando el mercurio entra en contacto con el mar por medio de las bacterias que hay en el sedimento marino, en el mar, se forma un compuesto que se llama metilmercurio, que está en el océano superior y es lo que va descendiendo, por así decirlo, según los peces van viviendo cada vez a más profundidad. Tanto en la fosa de las Marianas, que es donde se realizó esta investigación por parte de la Universidad China de Tianjin, como en la otra fosa, en la fosa de Kermadec, que está situada también cerca de Nueva Zelanda y cerquita de la fosa de las Marianas, frente a Filipinas, ambas en el Pacífico, ahí lo que investigó la Universidad de Michigan, y lo que también analizaron fue la presencia de este mercurio en crustáceos y en los peces que también allí habitan, ¿no? Y lo que demostraron este otro estudio paralelo demostró que el mercurio que se deposita proveniente de la atmósfera, que se deposita, como hemos dicho, en la superficie, va transformándose y va transportándose hacia el interior de ese mar, hacia las profundidades de ese mar, también en cadáveres de peces y en otros mamíferos marinos. Claro, y además además, van hundiendo, ¿no? Hay un detalle que es muy importante que sepamos, que es un metal pesado, el mercurio. Exacto. Y todos los metales pesados son perjudiciales para la especie humana. Tremendo. Y si comemos algo que está contaminado por eso, pues, y es un metal pesado, el mercurio. Exactamente, y es altamente, sí, altamente tóxico. Una de las razones, por ejemplo, porque no existe. Ya no se fabrican los termómetros antiguos de mercurio, que todos los niños jugábamos con el mercurio cuando se rompía, con las bolitas que se formaban. Ya no se fabrican porque es altamente tóxico simplemente el contacto con el mercurio, ¿no? Y lo que ocurre es que la actividad humana pues genera este mercurio, porque existir el mercurio existe en el fondo del mar de una forma natural, pero no en estas concentraciones, claro, que se han visto que son provenientes de cada vez peces más arriba, de peces de niveles superiores, que sirven de alimento a los que viven más en las profundidades. Una duda. Ya no solo en la superficie, sino que este mercurio ha llegado a lo más profundo del mar. Una pequeña duda. Dime. Porque ya queda muy poquito. ¿A la flora también? ¿A la flora marítima también? Pues este estudio no lo comenta. Este estudio, porque es un estudio de la Sociedad Geoquímica y de la Asociación Europea de Geoquímica, que se ha centrado únicamente en la fauna. No ha investigado en la flora. En este momento no podría, claro, decir que sí o que no, pero no tengo el dato, evidentemente. Me limito a lo que es este estudio que se ha presentado hace poco en la principal conferencia internacional sobre geoquímica, y en este caso en este foro de geoquímica marina. Javier Sevillano, muchas gracias. No comáis mucho pescado. Vale. Rosa de los Ventos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Tenemos tertulia y muchas otras cosas en el programa de mañana. Y en la página web, dentro de unas horas, está el de hoy, cada una de las secciones y entrevistas en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Ventos. Muchas gracias. Mañana volvemos a la 1:30.